Sir Tyson. Lu Bizarro, Andrés Calamaro, en No Estamos de Vacaciones, así arranca el podio de hoy. De 17 a 20 horas por la T-Rock. Seguido en el primer tema del podio, viene Charly García. Tuve tu amor. No estamos de vacaciones. Tuve tu amor. Cansado de esperar, ¿cómo volverte a ver? Alguien se suicidó, alguien te traicionó. Los sitios girarán por siempre. Hay sitios para transgredir. Hay algo en tu nariz que escondes muy bien. Te encuentro feliz, triste. Susana se escapó, Miguel también. Pablo Bullón, Alfredo Tot, Willy Turri, Tito Páez, Charly García. tu beso en mí. Y la recambeja. Tuve tu amor, Charly García. Finalizando el podio, Little Liz Jane. Sí. Dr. John, gran pianista de blues. Desde Nueva Orleans, para todos los oyentes de T-Rock, esto es No Estamos de Vacaciones. Pequeña Liz, Dr. John. No estamos de vacaciones. Esta es la historia que nadie contó, los interesados, que tal vez somos tres, tal vez nosotros tres. No estamos de vacaciones. Como un lobo suelto dentro de mis pensamientos, en mis dominios, sé que siempre está ahí, detrás de un árbol, debajo del pasto y el una obra suspendida, Rosario, Rosario. No estamos de vacaciones. Lubre, licántropo, limón y lisonjero, nuevo programa de luna llena, deja a tu hombre peludo tranquilo que hoy se convierte en Super Saiyajin. No estamos de vacaciones. Hablarnos, escucharnos, construir un puente con palabras, indestructible. No nos vendamos simulacros, sin telones ni abismos, encontrémonos. No estamos de vacaciones. Es un día gris para estar escuchando un programa de radio. Muy buena tarde de lunes para toda la audiencia de T-Rock. Esto es No Estamos de Vacaciones. Nuevamente un capítulo más, un episodio más, el número 28 aquí en la T-Rock. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Lorenzo, Nicolás. Sobrevivimos a los 27. ¿Cómo la sospechan? La tragedia del rock. Pero iba a decir eso, ¿eh? Le saqué lo que iba a decir. ¿Qué Muy ves? Bien, estamos en sintonía. Buenas tardes, Nicolás, a la audiencia. Buenas tardes, Núñez. ¿Estamos en sintonía? ¿Cuál es la sintonía? 94.5. ¡Wow! ¡Qué voz! ¿Cómo haces? ¿Estuviste practicando? ¿Qué onda? Estuve practicando. Parece el de Modarte en la noche. Programa viejo. Che, bueno, otro lunes más, el tercer lunes de No Estamos de Vacaciones. Pero es un capítulo más, el número 28. Y el... Sí, hable. El COVID nos dice que estuvo haciendo difusión del programa y que nos repitieron en la emisión anterior el programa que se sale desde la UNCALF, la radio universitaria. Yo no fui, nos mencionaron, así que gracias a Meteoro allá en Neuquén. Y gracias al COVID ahí, productor. Sí, nuestro productor siempre muy activo. Bueno, chicos, tenemos algo para spoilear hoy. ¿Qué spoileremos hoy? Tenemos actualidad pandémica, tenemos autogestión vecinal, entrevistas. Tenemos entrevistas con los comedores que están funcionando en estos momentos, aquí en la ciudad de Chosmalal. Bueno, y tenemos, por supuesto, mucha música y ya vamos a arrancar con algo. Bueno, y también las noticias de siempre. Así que antes de las noticias vamos a arrancar con un tema de lunes, una baladita de hard rock de una banda que duró solamente para una película, Steel Dragon. ¿Sí? Vamos a escuchar algo de Jeff Pilson, Zakk Wylde y Jason Bonham. Esto es Todos Morimos Jóvenes. Espero que les guste. We all die young. Steel Dragon. Así comenzamos. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas. Quédate en sintonía que ya viene un poco de noticias, un poco de filosofía y más hábitos pandémicos. Hands and take. reclaman a la ONU que un museo francés restituya restos de un cacique tehuelche. Comunidades tehuelches reclamaron ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que interceda ante el Museo del Hombre de París para que les restituyan los restos de un mapuche tehuelche que fueron sustraídos en el siglo XIX. Coronavirus. La Organización Mundial de la Salud está revisando artículos sobre temor de propagación por vía aérea. Científicos señalaron a New York Times de que el virus podría transmitirse por partículas de aire. Hoy solo se comprobó que se transmite por gotas más grandes. De confirmarse la nueva hipótesis, podría cambiar las medidas de distancia. Hudson, un piquete de gansos y carpinchos expulsados del lago del County Avril. Carpinchos y gansos y otras especies autóctonas fueron encerradas en jaulas y expulsadas por las autoridades del County Avril de Hudson, Berazategui. Tras el pedido de algunos vecinos y vecinas del barrio privado que residen frente al lago y se quejan por sentirse invadidos. El esqueleto del gigante tehuelche fue llevado al Museo de París por el conde Henri de la Vaux en 1896, quien tras profanar su tumba se llevó a Francia el esqueleto y su ajuar funerario compuesto por un estribo, pendientes y monedas, todo de plata, además de 30 cajas de cráneos y otras joyas. Este conde, que vino hace más de 120 años a la Argentina, recorrió la Patagonia, donde trabó contacto con caciques de la región y comenzó a profanar sus tumbas y robar sus esqueletos. Lo escribió en un libro que se llama Viaje a la Patagonia y hasta describió cómo hacía para deshacerse de la carne de los cuerpos, porque además no eran cuerpos que estuvieran enterrados hace mucho tiempo. Y estos esqueletos, este en particular, del Liempichun, ¿qué dice, no? Sacamata, que está en el Museo de París, va a ser devuelto. Ya la legislación francesa prevé que si se reconoce el origen de un cuerpo, ellos se tienen que hacer cargo de devolverlo. Pero ¿para qué? ¿Por qué no se encargan? Lo que son, ¿no? Los trofeos de la... del asesinato. De la llamada conquista. Del genocidio. Del genocidio. La OMS está revisando un reporte que sugiere que sus consejos sobre el coronavirus necesitan actualizarse, después de que científicos dijeron al New York Times que hay pruebas de que el virus podría propagarse por pequeñas partículas en el aire. La OMS asegura que el COVID-19 se propaga sobre todo a través de pequeñas gotas expulsadas por la nariz y la boca cuando una persona infectada las proyecta al toser, chocolate, estornudar, chocolate, al hablar o reír creyendo rápidamente al suelo. Y después de 80 días, ¿no? Después de 100 días vienen a decir esto nuevamente. Che, bueno, mirá. Tras ser echados, los animales no se mueven del alambrado, esperando volver a su hábitat natural. Denunciamos a quienes eran autoridades de la cartera agraria que tomen medidas urgentes para que la laguna quede del lado del parque. Llevamos a las autoridades, les mostramos de lo que hablamos y como siempre y hasta ahora las autoridades no escucharon ni escuchan a quienes somos especialistas, eso decían los guardaparques ahí en la zona de Berazategui. ¿Que qué pasa? Claro, hay un country, ¿sí? En una casa de fin de semana o de vacaciones, de gente que tiene muchas más casas, ¿no? Pero eligen ese lugar como para respirar un poco de aire fresco. Pero no les gustan los animales que viven ahí hace años, ¿no? Que son autóctonos de esa zona. Y mirá vos cómo viene la mano, ¿no? De ¿Quién sos para venir a decir, solo porque no me cae bien que el carpincho tenga el pelo y me puede contagiar de algo, o los patos anden volando y no sé, nadie los controla? Están ahí, ¿viste? Es una noticia bastante pedorra, ¿no? Pero hay que hacerla conocer porque estas cosas no tienen que quedar así, ¿no? De que dos o tres familias de plata intervengan en el entorno natural solo por cuestiones de... Capricho. De caprichos, exactamente. Nos alteró la impunidad hoy, del presente y del pasado. Así es. Y también la novedad respecto a la previsión que... En cierto modo, la traigo para mostrar la decadencia de una organización que supuestamente tiene que estar a la vanguardia en una de estas, en estos momentos, ¿no? Así que desde que sucedió esto, desde que ya no lo podemos explicar por la ficción, la OMS lo único que ha hecho es nada. O sea, un par de advertencias. No, tira, claro. Pero noticias fantasmas, no sé. Y vos decís, estamos buscando la cura, ¿no? Pero no va a salir hasta el año que viene, pero capaz claro. Que sí sale antes y estamos probando. Pero vos decís una organización. ¿Por qué esa organización no distribuye todo material a los diferentes hospitales, un material teórico también para advertir a toda la población para que se cuide? ¿Por qué no hay barbijos de la OMS? No, sí, callate porque... que hay, no sé, creo que habían comprado hace poco barcos y aviones y aviones. La claro, página pero parece completa, bastante acá, completa. Acá no llegaron los barbijos eso, ¿o sí? No van a llegar, pero si te lo podés hacer en tu casa. Pero bueno, después ahí teníamos la ONU, ¿no? En concreto, la noticia, ¿qué nos dice respecto a la posibilidad de infectarse? Que debe actualizarse las posibilidades, ¿no? Esa, la advertencia, que puede ser que... Por estudios de más de casi 200 científicos. Viaje por el aire. El viaje por el aire. Porque se temía, bueno, viste, con el plástico y el metal, de que sobreviva el virus y se pueda trasladar. En una viga también puede sobrevivir. En una viga, viste, sí. Los materiales. Pero bueno, lo que le dicen los científicos es que hay que actualizarse. O sea, sos la organización pionera. Tenés que dar la información exacta, ¿no? Y es la organización que logra que 200 científicos se pongan a investigar, una actividad muy necesaria para estar al tanto, ¿no? Alerta, no perder de vista que... Lo que pasa es que tiene su plantel. Que nos protegemos tomando ciertas medidas. Tiene su plantel. Lo único, claro, se preocupan por llevar el número de cuántos infectados hay, ¿no? Más de 9 millones. Cuestión estadística. ¿Vieron qué buena noticia que hay más recuperados por día, por lo menos en la provincia de Neuquén, que más dados de alta que infectados? Esto es una constante en la última semana, lo cual nos indica que estamos parados, bien parados en términos de respuesta de salud, de claro, salud institucional. Es una de las instituciones que todavía no hemos abordado. Bien parados en cuidado mutuo. Bien parados en cuidados mutuos, sí, y esperemos que bien parados y hacer lo propio desde nuestro lugar en toma de conciencia respecto a por qué llegamos a esto, ¿no? Y cómo se hace tan llamativo, ¿no? Que este ataque a los carpinchos, justo en este contexto. En este contexto, ¿no? Aparte, uno... Claro, bueno, y hablando la otra vez con veterinario amigo Iván Centelles, que le mandamos un saludo, seguramente está escuchando. Bueno, que hablábamos ese tema de la zoonosis y todo eso, pero tampoco es algo para una paranoia y que, bueno, o sea, empezás a matar especies de su lugar nativo solo para hacer una casa más, no sé, ¿qué querés hacer? Sí. Y bueno, esa gente son las que toman decisiones de alguna manera, ¿no? La gente de... Yo hago un paréntesis. Con capital. Sí. Mark Wahlberg, ¿canta así o no? Parece que cantó en ese tema que escuchábamos anteriormente. Pero bueno, si no estás con Jennifer Aniston al lado, podés cantar cualquier cosa, ¿no? Así es. Terrible peli esa, Steel Dragon. Bueno, algo para hábitos pandémicos, ahí si quieren buscarla. Vamos anotando. Che, hoy vamos, tenemos hábitos pandémicos. Viste que murió Ennio Morricone también. Morricone. Ahí está... Un compositor de música de películas. Pequeño un homenaje. tenía 91 años y parecía que tenía, no sé, 50, 60, tipo, impresionante. Se la pasaba en un estudio componiendo, ¿no? ¿Y sabes que él es el que sirve? ¿Sabes que es el que sirve y que el que toca la armónica también en esos temas? También hace esas guturalidades. Sí, con dos primos y la hermana. Yo justo iba a decir que hoy era el día de la efeméride porque no había efeméride, pero ya tenemos efeméride, así que hay que postergar el día de la efeméride para otro día. Bien. ¿Y el miércoles, no? ¿9? ¿Cuándo cae 9? ¿Hoy es 6? El jueves, el viernes. No, el jueves. El jueves. Así no vamos a poder comer locro en vivo. Che, vamos a escuchar un tema y bueno, seguimos en búsqueda de la cosa. Vamos a escuchar algo de Música del Valle, una banda que ya hemos compartido aquí en No Estamos de Vacaciones. Esto es Ética Negra, Sigo, de un nuevo disco sacado el año pasado, en noviembre. Un conocido músico de Allen, Lea Brevi, con su banda Ética Negra. Que deciden Bien, estabas escuchando Ética Negra, Sigo, una banda del Valle, un poco de rock federal. Y vamos a comenzar con esto que llamamos desde un principio Buscando la Cosa. Vamos a seguir detrás de ella. Y para hoy trajimos, sí, a Darío Stanreichberg. Te lo deletreo. Mira, es que el apellido es ese. ¿Qué, el argentino ese? Así es, sí, porque viste, estaba bastante de moda. Mi hermano es periodista policial y eso. Exactamente, y le terminan diciendo Darío Z o no sé cuánto Z, viste. Ajá. Pero el apellido es S-Z-T-A-J-N-S-Z-R-A-J-B-Larga-E-R. Stanreichberg. Algo así, ¿no, Tomás? Sí, ni idea. ¿Y qué tiene para decir este señor? El tipo, ¿o solamente baja información de Occidente? No, no, el tipo dice que nos va a ofrecer filosofía en 11 frases. ¿Sí? Claro, qué bien, ¿eh? Un buen título. Es un muy buen título. Un título que vende. No sé por qué 11, pero en 11 frases nos y trae ya está, un poco. Te lees una frase y sabes de filosofía. Y más o menos, ¿no? Que un poco puede ser la idea, el enfoque. Para saber de filosofía hay que filosofar. Hay que entrar de alguna manera. Matando al autor, claro. La filosofía más cruda es lo que piensa uno y cómo se resuelve su entorno, su vida, a partir de su experiencia, ¿no? Y cómo... Y todos tenemos muchas cosas para cuestionarse. Nicasio puede ser Nicasio Z, Núñez Z, Tomás Z. Tomás Z. Tomás Hobbes. Vamos a hablar con Darío Z. Bien. Dale. Entonces, la cuestión es, estos disparadores o estos tweets, dice él, o sumum o apotegmas, ¿sí? Los va a pensar. En realidad lo que hace es una novela mezclada después con mucho análisis de un personaje que va a la estación de un subte, va bajando y se empieza a pudrir todo, y con ese quilombo... con ese quilombo como troncal, así como trama, va desarrollando toda una cuestión que tiene que ver con esa realidad y lo que pasa y cómo la filosofía te lo puede explicar. Sí. ¿Se pudre? ¿Qué se pudre? Y están ahí en la estación, que no sé cuál es, creo que es la C, por decir alguna. Y empieza a haber una amenaza terrorista y ya cae la policía y se empieza a buscar la policía con el celular los posibles terroristas. Y ya empieza todo lo que es un procedimiento policial con represión y bueno, se arma un verdadero... Todo bajo tierra. Bien. Y lo que hace, en pocas palabras, es invitarnos a perdernos en la riqueza de esas ideas. ¿Sí? Que están elaboradas y llegan, ¿no? Vos decís, bueno, esto es mi pensamiento más elaborado, puse la mejor palabra, esto que lo otro, así que las va a empezar a desandar, a pensar. Como que las pensó, hizo una selección criteriosa. Claro, dice que son como jingles, etiquetas o sobrecitos de azúcar. Jingles, y le tiró tweets también, ¿no? Son tweets. Como tweets. Qué bueno, yo había pensado eso, de publicar tweets. Sobrecitos de azúcar. Pueden ser sobrecitos de otras cosas, pero con frases. Y pero ahora no podés con azúcar, ¿no? Sobrecitos de otras cosas, stevia. Como que... Epa. Como stevia. Como sal, stevia. Stevia, viste, con... Si no le pones azúcar, ponele sal. Y eso dice el sobrecito, la frase del sobrecito es perjudicial para la salud. Claro. Y bueno, en esta industria del pensamiento, él agarra, ¿no?, estos productos terminados que son esas frases y las va a tratar de podemos elegir, son 11 filósofos, 11 frases de 11 filósofos. Son 11 frases de 11 filósofos. Pero yo... Tranquilamente lo podrías haber hecho vos, ¿no? Pero ayer le dije, ¿no? Hagámoslo, dijo. Ayer le dije a Tomás, ¿no? Son 11 y no me respondió. O hagamos los tweets, pero ¿te acordás que antes nos escribían, no sé, Nietzsche nos mandaba tweets? Sí, pero después los perdimos. Igual sos una fake news. Estás diciendo que nos diste elegir y que no elegimos. ¿Cómo que no? Construya su realidad. En la reunión está escrito, está todo, está firmado eso. Ya está, tenemos un filósofo, el elegido. Sí. No puede haber sido mejor la elección porque le hizo usted. No, tocayo tuyo. No, y nos va a hablar de Tomasito Hobbes. Sí, así es. Pero la cuestión no es hacer un análisis hermenéutico, sino ver qué posibilidades, a qué posibilidades nos brinda, a qué lugares nos hace ir esa frase, ¿no? ¿Hermenéuticos? ¿Qué diantres es eso? Hermenéutico sería como el estudio del texto, ¿no? Y la posible interpretación que podés hacer en base al texto. Salir. No, por favor. Es una corriente que piensa además que la interpretación es lineal. A tal cosa le corresponde tal otra. Y así. Pero cada uno puede interpretar como también. Exactamente. Entonces la hermenéuticamente quiera. Se fue dando lugar a otras corrientes de análisis, ¿no? Sí. Claro. Que permitieran ese viraje. Pero ponele, dice, acá te tiro una frase de Jacques Derrida. No hay nada fuera del texto. No hay fuera del texto. Dice. O sea, no hay fuera del ring. Si vos lo analizás hermenéutico, bueno, listo. O sea, es un límite, ya está. No hay nada más que no se pueda explicar a través de signos. Pero hay muchísimas cosas más. Ajá. ¿O no? Hay muchas cosas más, ¿no? Que se pueden explicar. Cuando hablamos de cómo nos sujetaba el lenguaje, también pensamos eso, que el campo de disputa de la lengua nos propone entrar en el ring de la lengua y no poder salir. Cuando crees que salís, lo estás haciendo con palabras también. Entonces, seguís en el mismo campo. Así es. En ese campo estamos disputando verdades, estamos tratando de hablar de actualidad pandémica y encarando pensadores contemporáneos y no, en este caso, a un del siglo, divulgador de la filosofía que nos acerca a un pensador del siglo. Bien. Y en esto que vos decís que el campo de batalla no va a ser más dialéctico, esto de proponer una tesis, una antítesis y que se destruyan y que salgan una nueva superación, una nueva cuestión, sino que va a ser de deconstrucción, que es un arte filosófico que se lo acreditan a un filósofo francés que en este momento se me confunde Derrida con otro, y Jacques Derrida y bueno. Deleuze. Entre esos dos para mí son lo mismo. Claro, pero Derrida tenía esa realidad que era argelino. Claro. De una colonia francesa. Un poco ahí. Por eso le interesaban las fronteras del lenguaje. Sí. Porque su lengua madre no era el francés. La lengua que se hablaba en su casa, me parece que era así, ¿no? Pero el francés es la lengua con la que escribe la filosofía y la que lo acerca al pensamiento. Bueno, entonces fue Derrida, el de la deconstrucción. Pero le robaron, como siempre se le robó, al Darth Vader de la filosofía, que es Martin Heidegger, que trajo ese concepto como destrucción, la destrucción de todo concepto. Y ahora se está usando mucho en la cocina, Quédate en la cocina, que es el programa de la Tecnicatura de Gastronomía que va los martes y jueves por esta radio, utilizan deconstrucción como un concepto gastronómico. Claro, viste, ha llegado a todos lados. Pero bueno, ¿cómo es deconstruir un plato? Una cazuela, desconstruíla. Apa, te quiero ver, ¿no? Desconstruirme una cazuela. Y hay que preguntarle. Martes y jueves, llamar a este mismo teléfono que es 2942-580390. Hoy pueden mandarnos mensajes a No Estamos de Vacaciones. Los martes y jueves pueden hablar con los compañeros de la cocina. No, pero no están más, creo. ¿Te acordás que de vacaciones, el sábado pasado dijo Tito, nos comentaba que están de vacaciones, así que supuestamente volverán después de julio? Tal cual. Así que bueno, este divulgador y filósofo, tiene sus propias ideas y es muy interesante, dice que la filosofía en este caso va a venir como un fantasma que va a molestar y va a aterrar porque deconstruye todo binomio, es como que está fuera de esa realidad que nosotros articulamos y clasificamos en esto, en contraposición con esto, ¿viste? Le busca la extensión al ring, el que el campo sea más amplio, si hay una lona, saltar sobre la lona, incorporar nuevos movimientos, hacer como Lou Bizarro. Ajá, pero sin perder, ¿o no? Sí, pero teniendo todo el ímpetu ganador. Bien. Se llevó manjares a su hogar, aunque no los pudo probar, los convidó. O sea, tenía algo para convidar cuando llegó a su casa. Muy bien. Che, bueno, entonces así con la misma impronta de ganador viene tu tocayo, Tomás Hobbes, y dice: una de las grandes frases que la habrás escuchado no sé cuántas veces. Y tanto tiene que ver con el día de hoy. Ajá, tiene mucha relación, por eso más o menos la elegimos, que es: el hombre es el lobo del hombre. Así que con esa frase tan contundente viene aparece en realidad, el tipo ya había escrito un montón de cosas, pero es como inaugura lo que va a ser el absolutismo político y del Estado, ¿no? Pero viene a decir de que... ¿Cómo lo inaugura? Y lo inaugura porque vos decís, si el hombre es el lobo del hombre, el peligro del hombre es su propia existencia. Entonces vamos a delegar... Ya me estás haciendo spoilear casi todo, pero vamos a delegar todo lo que podamos hacia una entidad, en este caso un Leviatán, sí, un monstruo perfecto, que nos va a limitar nuestras libertades para que no nos hagamos miércoles, ¿viste? Para no nos comamos entre nosotros. Así es. Y el lobo va a quedar enjaulado o bien oculto, ¿no? Y con bozal ilimitado acá. Mejor que ni se vea. Por eso aprovechar la energía de este día, que es luna llena. Desde las 2 de la mañana estamos bajo la luna llena, para que salga toda esta garra. Ajá. Que se muestren las garras. Sí. Que se disponga la lima. Y ya, que se coma la abuelita. Que se coma el postre y que con la abuelita comparta unos mates. Va, bien, bien, bien. Che, entonces el pasaje del estado de naturaleza al orden político, de lo biológico a lo social, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito... Qué maldito, ¿no? Porque es muy difícil después salir de ese pensamiento determinista. Hay frases, una de las que nos mencionamos en uno de los primeros programas fue esa que está referenciada a Goethe, el alemán, que dice... Claro. No, sigue, no te quería interrumpir, perdón. ¿Goet? Sí, no sé ni cómo se pronuncia. ¿Cómo que no? Y no me preocupa tampoco, porque otra cosa que hemos charlado es las traducciones del alemán. ¿Por qué se dice que el alemán es difícil de traducir? Es un lenguaje bastante claro, tiene declinaciones en caso, que para la posibilidad de traducción, en una palabra te están diciendo todo, qué función sintáctica cumple la palabra en la oración. Entonces no es que sea un idioma difícil de traducir. Por ahí lo que es difícil es hacerse cargo de que no le debemos todo a Heidegger ni a los naturalistas. El francés este que se llevó, ¿no? Venían con esa arrogancia, recorrían la Patagonia, se llevaban cuerpos y se hacían llamar naturalistas. Los trofeos del genocidio. Es difícil traducir el chino, sin embargo, la posibilidad de recorrer la filosofía oriental está, y siempre es buscando la sencillez, ¿no? La complejidad o lo inteligible. ¿Por qué decimos que el alemán es difícil de traducir? Yo quisiera que alguien nos explique eso. Al margen, digo que el hombre es el lobo del hombre, es la frase que se asocia a esa otra que dice: el hombre es bueno, pero si se lo cuida es mejor. ¿La de Goethe? Sí. El hombre es bueno, pero... Claro. Si se lo cuida es mejor. Uh-huh. Justificando la presencia del Leviatán. Ajá. Que sería esto que menciona Hobbes. Bien. Y para hablar un poquito de Hobbes, vamos a una pequeña introducción a lo que fue, lo que era. ¿Viste? Un inglés de Westport, nació en 1588, o sea, en el siglo XVI. ¿Sí? Sus grandes esfuerzos del pensamiento los condujo hacia la filosofía política. Y de alguna manera fue fundando lo que es el Estado absolutista. Era liberal, apoyaba la monarquía, toda una contradicción, y conservador. ¿Sí? Y a vos que te gusta matarlo enseguida, se estaba muriendo el tipo y dice: un gran salto en la oscuridad, es lo que dice. Como Marx cuando se estaba muriendo dice: yo no soy marxista. ¿Viste? La última frase, bueno... Veremos, no sé qué nos quiere decir, ¿viste? A ver. Y bueno, después tuvo algunas obras, ¿viste? El Tratado sobre el Ciudadano en 1647, que va ayudándolo a después llegar a esas ideas más terminadas del Leviatán, que es de 1651. Le gustaba mucho traducir absolutamente todo al latín, o sea, se centraba en ese trabajo. Por eso, del latín. lo que él escribía al latín, o otras cosas al latín. Un chiflandín. Y desde el latín también pasar al idioma, al alemán. Pero también tradujo las obras de Homero, la Ilíada y Odisea, así que también se dedicaba a la traducción. ¿Qué toolkit? Y después por ser ateo, ¿se dice? Agnóstico, ¿cómo se dice? Sin Dios. Sí. Bueno, algo así. Lo prohibieron, le dijeron que estaba todo mal y quemaron públicamente muchísimos libros de él. Opa. Y cuando se murió también quemaron casi toda la obra. ¿Viste? No lo querían, no sé. Bueno, un personaje controversial. Y vamos a ver si estamos de acuerdo, ¿no? Con las frases. Ajá. ¿Y cuál fue la frase que tiró ahí que rescató este Zeta? Una de las 11. Qué buen tema. Este filósofo Zeta. Zeta dice, el hombre, la frase que rescató es el hombre es el lobo del hombre. A partir de ahí arranca todo su pensamiento. Pero bueno, como para terminar, Hobbes rompe con la lógica, toda la lógica de la Edad Media, que era... Perdón. No es un libro de frases, nada más. Es un libro en el que Darío Zeta nos habla de esos filósofos a partir de una frase, ¿sería? Yo lo expliqué. ¿O? Sí, yo sí, no sí. Lo entendí, por eso lo pregunto. Yo entendí. Un libro de 11 páginas. Ah, claro, un libro de 11. Y en Arial 72, no sé cuándo. Yo vuelvo a la librería y te digo, dame 11 libros. Devolveme. No, el tipo. Devolveme la plata o dame 11 libros. Con poder de síntesis logró hacer un tratado, en realidad un libro medio de divulgación, novelesco, que tiene que ver con 11 apotegmas, 11. Grandes frases, 11 tweets y las va mezclando con esa situación inicial que explicaba de quilombo en el subte y cómo implicaría, cómo afecta a toda la totalidad de lo real esa frase, cómo explicarla con algo más tangible, con algo más alcanzable, con algo mundano. Entonces, pasadito de rosca como era, el hombre describió tan bien al Leviatán que el Leviatán decidió quemar sus libros. Se lo comió su propio su invención. Estamos pasando vertiginosamente de Zeta a Hobbes con mucha facilidad. No estamos hablando de Zeta porque es un compilador. Recién hablamos de Zeta. Estamos hablando con él porque bueno, estamos usando su libro, está acá presente. Bueno, entonces lo que hice no sirve. Pará. Mentira, bueno, ya lo habíamos hecho. Bien. Entonces vamos a arrancar con ese capítulo que es El hombre es el lobo del hombre, Hobbes, desde Darío Stanriver. La primera cuestión que resalté fue: la vergüenza pone en evidencia el límite entre lo que uno es y lo que cree que es y su actuación, su accionar. Y viste que tiene un poco de razón, así cuando vos tenés suma vergüenza ya te identificás, sabés quién sos. Te ponés los límites, sabés lo que te pasó y te ubicás, ¿no? Sí. Sí, nada más vas a decir. Sí, bueno, puedo dar un ejemplo, pero no sé si viene al caso. Por favor, ya estamos jugados. Viniendo para acá, me volví a caer en la moto, se me cayó la moto encima y le partí un plástico con la rodilla. Oye, hay que estar más atento. Sí, y me causó mucha vergüenza y en el momento que el aprendizaje llega muy rápido, ¿no? Y si eso yo lo subrayé por vos. Pero te lo agradezco. ¿Y qué te pasó en ese momento? Como que la vergüenza me situó, me dijo, acá hay un límite, no podés hacer esto de ir a buscar el diario a lo de Rocco y pretender estar en la radio en 5 minutos. ¿Viste? Y salir en contramano por la calle, que no lo hice, vamos a decirlo. No lo haga en sus casas. Pero sí, hasta había pensado eso. No, ¿cómo podés pensar eso? No, cuídate, viejo, te cuidás vos, podés... Claro. Vas a cuidar a los demás, mirá. Cuidados mutuos. Che... Y bueno, después... Que no salga el lobo ese y te coma. ¿Sabés? Lo correteé un lobo en la moto. Fantástico. Y en contramano. Che, bueno, la segunda cuestión importante, por así decirlo. Acá Darío nos dice a qué apunta la filosofía política, porque el tratado de Hobbes, del lobo es el lobo del hombre, el Leviatán, es sumamente político, filosofía política. Dice, la filosofía política es el área de la filosofía que se pregunta por el orden social, por la presencia del otro, por el otro que también somos, pero sobre todo por el modo en que se ordena una sociedad que involucra a los otros. La filosofía política se pregunta por el otro. Si hay un otro, hay poder. Lo interesante es invertir el esquema y comprender la politización de aspectos de la existencia tradicionalmente excluidos de la política. Sí, acá nos dice que, bueno, al final, con lo que sabemos todo, la política está en todos lados, ¿o no? Está en todos lados, siempre que hay una mirada hacia ese otro. Pero siempre es político, ¿no? Siempre vos decidís, esto es una... La política es decisión, ¿o no? Es decidir por algo y ir en búsqueda de algo, es tratar de transformarlo, ¿o no? Sí, yo pensaba en los orígenes del periodismo como la posibilidad de dar información que diera herramientas para decidir en relación a muchos. Ajá. O sea, siempre es una decisión que involucra a más de uno, me parece. Una decisión que me involucra a mí en mi cuidado va a involucrar a otros, como dice Nicasio. Si me cuido, también estaré cuidando a quienes me rodean. Entonces, es así de corta, ¿no? Y desde un principio lo hemos dicho, desde el capítulo número uno, sí. De no estamos de vacaciones. Ahí podemos bien. Decir que es toda decisión es política, sí, que la política... Y sí, decisión ya es política. ¿Y qué excluye la política? ¿Por qué la frase dice algo que excluye la política? Lo que excluye, en realidad no excluye nada, porque ya con la cuestión del concepto este de biopolítica, que es el alcance de la política... a la vida cotidiana y a todo lo que tenga que ver con tu entorno, como sacar un carpincho de tu lugar de... A esa vida cotidiana puesta en suspenso. Claro. Uh-huh. Entonces ya los alcances no excluye nada, porque al final todo termina siendo o es político-económico, o es uh-huh. Política de salud, o es una... no sé, una acción. ¿Puedo pedir que me repitas la frase, por favor? ¿Cuál será? La excluye de la política. Claro. Lo interesante es invertir el esquema y comprender la politización de aspectos de la existencia tradicionalmente excluidos de la política. Aspectos de politización de la existencia tradicionalmente excluidos de la política. De la política. Por ejemplo, lo que tratamos de hacer en autogestión vecinal, que es cómo estamos haciéndole frente a la hora y no es... Quizás está excluido de la política o estuvo excluido porque nos enteramos de prácticas, de organizaciones, de personas que están respondiendo desde un lugar que no es el Estado, no es el de la política legitimada a través de las acciones del Estado, sino otra, una alternativa. Y ahí estoy spoileando un poco lo que vamos a tener después de las 6. Yo no lo había pensado y está buenísimo lo que decís porque... Había pensado en ya los alcances totales de la política, pero hay un lugar donde nos resguardamos de aquello que es primordial o absoluto en cuanto a las decisiones, ¿no? Tenemos un espacio de acción. Somos algo sin el Estado. Claro. Y bueno. Hay cosas que estamos reconociendo recién ahora, que somos por fuera del Estado. Claro. ¿No? Que era posible que una organización... encarará las actividades que está encarando ahora sin que haya un aval institucional más que un permiso, claro. El permiso de circular. Claro, esta situación de exclusión nos permite justamente una alternativa, un pensarse diferente. Acá Darío nos dice que la filosofía política, para terminar con este apartado de filosofía política, reflexiona y deconstruye los conceptos políticos tradicionales instalados como verdades sociales establecidas: la persona, el orden, la ley, la democracia y el bien. Después viene y nos dice: detrás de toda posición política que se manifiesta como un modo de alcanzar el bien, se esconde siempre una cuestión de poder. Y así, como todo saber siempre es interpretación, así toda política es siempre poder. Poder, conflicto y diferencia. No hay que escaparle entonces al conflicto. Acá estamos arriba del ring. Acá estamos. Buscando llevar manjares a nuestro hogar cuando termine la pelea. Y bueno, y sabiendo, ¿no?, los alcances o pensándonos fuera de las lógicas y de las posibilidades de la política. Y si pensamos también en política o en comportamiento o en la configuración que nos permite la cuestión política para poder desarrollarnos, pensamos en la moral. Y ahí hay una cuestión que empieza como una ontología, un origen, ¿sí? De nosotros en relación a la naturaleza o qué traemos cuando llegamos. Entonces se empieza a preguntar si la naturaleza humana ya viene con una cuestión moral cargada o si somos nada más que... Y es cuestión de observarla por ahí, ¿no? Pero, o sea, nuestra existencia actitudes. Tendría que traer una carga moral. ¿Y la traemos desde pequeño? O sea, desde que nacemos, ¿tenemos un ordenamiento de qué es lo bueno y lo malo? ¿O es una construcción? Y está un poco implicado en la frase lobo es el hombre es el lobo del hombre, que eso es natural. Y que el estado de salvajismo, que sería lo contrario a lo que estamos proponiendo en este programa, es evitable, se tiene que evitar porque se trata de una realidad, una naturalidad caníbal, de causa y efecto. Sí, y de devastadora. O sea, el salvaje es devastador y no... ¿Por qué? O sea, es una construcción de esta filosofía, me parece. Ajá. De este chabón, que yo no le hubiese quemado los libros, pero le hubiese preguntado por qué escribió eso. Y porque lo que se pregunta él es cómo, qué viene con nosotros naturalmente. Supuestamente viene una libertad y un deseo de supervivencia. O sea, el miedo a la muerte nos viene innatos. Claro, y un deseo de superioridad también, ¿no? De por ahí reflejarse en un dios, en alguien que está en todos lados, o de tener el poder de los demás, o de tu entorno, por ejemplo. Y eso de ambición que decís, o de poder, lo devela acá, o lo pone en cuestión, después de traer la República de Platón. Darío dice que hay una parte, yo no lo he leído a Platón, que dice que hay una persona que encuentra un anillo que lo hace invisible. Y si sos invisible, ¿cuáles son tus límites morales? ¿Ya vas a empezar a ir a una propiedad y a robar o no? O sea, ¿cuál es el límite? O inmiscuirte en la vida privada de demás personas, ¿no? Y parece ser, claro, que cuando tenés esa... sos invisible, ¿no? No tenés existencia así visible, ya está, no te importa. No te importa nada de la construcción y vas a ir a tratar de saciar esa ambición que parece que traemos, ¿no? Porque ya no te reflejás en los otros. Esa ambición del todo, ¿no? También, ¿no? Y bueno, por ahí lo que tiene, qué sé yo, convertirte en hombre lobo, ¿no? Es algo como ser un superhombre, como decía Nietzsche, no sé. ¿No? De sacar toda esa superioridad, porque por ahí uno se controla toda la cuestión, ¿no? Pero hay como algo que va más allá de esos controles que lo rompes. Y ahí está también en Nicasio. Querés acaparar todo, de alguna manera. Claro, sí, ya, si le sacamos los límites, iríamos en busca del todo. Nos estamos entendiendo, me parece. Y acá Nicasio dice autocontrol y ahí ya sería la política aplicada a nuestro propio cuerpo. Ya nosotros sabemos que hay límites y no los podemos pasar y hay cosas que tenés que salir vestido porque si no, la cosa se pudre. Bien, pero si pensamos que no está en la naturaleza esa depravación, si uno lo piensa también, ¿no? Porque hay que pensar que si soy invisible voy a ser... Malo. Voy a hacer las cosas malas. Claro. ¿Por qué pensar que ese vacío no es generado? Y a veces generado culturalmente. O sea, nos generan el vacío al que se responde con agresividad. Querer llenar con violencia esas cosas que nos dijeron acá. Nadie te está viendo. O sea, nos hicieron invisibles. Nos dieron el anillo. Bueno, ahora nosotros somos invisibles y estamos en tu casa y... Somos sonidos. Y claro, somos invisibles hasta que recibimos un mensaje que nos dice voces. No, te estamos escuchando. Bueno, sí. Se pueden comunicar y ver cuál es su opinión al 2942-580390. Tal cual. Sí, el hombre es el lobo del hombre, entonces. Esa sería como la primera pregunta. Después vamos a tener un montón de preguntas más. Y bueno. Lo mejor que le puede pasar es ser su propio lobo. Eso diría yo. Ser tu propio lobo. Reconocer que podés ser tu propio lobo. Sí. Bien. Y entonces ser desde esa naturaleza lobesna. Sí. Lo mejor que puedas con vos mismo. porque también habla de las capacidades, de esta superioridad, claro, de ir, o sea, de los grandes poderes, el Super Saiyajin, claro, que es Goku, ¿no? Que es una historia del anime. Pero que son todos dioses, como son mis dioses, ¿viste? Tienen poderes y mandan energía, entonces son, es como un grupo de super, de semidioses que están ahí, claro, y que van y vienen, mueren y renacen. Se entrenan. Y así pasa también con todos los dioses griegos y los vikingos también, todos esos, ¿no? Sí, sí. Y iba a decir algo en relación... Ah, ¿cómo vos decís, vos sos tu propio lobo, pero cómo te definís a vos si no te definís con el otro? Es como muy raro, ¿no? Porque siempre somos como... Sí. El otro, si no está el otro... No. Y reconocer el lobo que habita en une también sirve para relacionarse con los otros, con las otras animalidades, las otras existencias animales que hay alrededor nuestro, la existencia salvaje de cada ser humano, permitirnos darnos ese lugar, no espantarnos, no que haya miedo en relación a esas muestras de poder, de capacidades ocultas, capacidades silenciadas y a veces enjauladas, puestas bajo llave. Y ahí, bueno, entonces el ejemplo de Dragon Ball Z es perfecto, porque claro, vos tenés otro tipo de poderes, uh-huh, pero lo utilizás para salvar la humanidad, claro, o mantener cierto orden. Y el universo. Bueno, cuando hay conflicto, apareces. Si no, están en tu casa. Si no, se dedica... Comiendo semillita... Del ermitaño. Qué rica la semillita del ermitaño. ¿O no? ¿Han comido? Sí, tremenda, mira cómo estoy. Resplandeciente. Che, bueno. Resplandeciente de semillita. Tomaso dice que ser el lobo de uno mismo te permite ordenarte, ubicarte. Pero en lo que nos dice Darío es que la dicotomía, el dispositivo que crea la dicotomía, hace que nos tranquilicemos primero porque sabemos que es bueno y es malo. Estamos tranquilos, listos, ya sabemos que esto es bueno, esto es malo, entonces yo me voy por el lado del bueno. Si me voy por el lado del malo, ya sé que las cosas me pueden pasar. Pero nos ordena y nos tranquiliza. Y a partir de esa dicotomía vamos produciendo la verdad. Y chau los grises, porque siempre vamos a ir por lo bueno. O no, nos olvidamos de los grises. Entonces dice que se supone que si somos buenos por naturaleza es por cuestión de ver los modos de organizarnos para que ese bien común traiga resultados compatibles por nosotros. Podríamos pensar que lo que entendemos como nuestra más pura y libre individualidad es una construcción más del orden, o sea, del dispositivo metafórico. También una conclusión puede ser, podríamos ser peores todavía. O sea, si los síntomas de humanidad decadente que se hacen evidentes por estos días fuera... no tuvieran la respuesta que están teniendo desde diversos lugares, porque no hablamos solamente de las cosas que están mal, sino justamente de este programa surge como un aspecto más creativo de los seres humanos. Podríamos haber fracasado mucho antes en el intento de ser una humanidad organizada. Es una manera también de ver que las cosas conseguidas, el tratar de llevarse, no sé cómo lo dice ahí, pero lo expresaste de alguna manera. Sí. Es un espíritu que nos viene acompañando en toda la historia. Renaciente, fluctuante. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa con el tema este del cráneo del Tehuelche, no? También es una historia que pasó y que, bueno, pasaron un montón de cosas, ¿no? A partir de un genocidio masivo de aborígenes, ¿no? Y que van haciendo la historia que tenemos hoy en día también. Uh-huh. Con buenas y malas. Más malas que buenas, pero bueno, así sí somos. Pero bueno, la organización entonces se hace a partir de una ley, ¿no? Todo, vos decís que bueno, podríamos ser peor. Sí. Pero bueno, definitivamente. O sea que esa ley, esas leyes, esa organización, esa administración, esa división de poderes, esas instituciones, de alguna manera algo nos permitieron como avanzar, porque encima, si vos te pensás así, tenés un objetivo, ¿no? Vas a avanzar hacia un progreso. No sé si en la lógica de la organización está implícito el avance, sino el saberse llevar. O sea, necesitamos hoy resolver algo que nos afecta como comunidad. nos vamos a organizar, vamos a crear una institución. Esa institución puede ser que derive en una burocracia. Y si hoy nos estemos quejando de la burocracia y digamos, maldita burocracia que se ha llevado puesto todo. Pero hubo un espíritu de organización, de ponerse de acuerdo para resolver una demanda común. Y no en pos de avanzar, sino de sostenernos. Hay que, nos tenemos que organizar entre lobos y ovejas, ¿no? Y ese es el tema también. Y esa es la organización que marca, ¿no? Porque si vos sos el lobo, es el lobo del hombre, bueno, todos los lobos esos que a esa oveja hombre los ponen en peligro, los vamos a mandar a un lugar, ¿no? Están los locos por un lado, los ladrones por el otro, y los abuelos por el otro, están como todos lejos de nosotros. Y también iba a decir algo, y se me olvidó cuando leí de vuelta el PDF, pero para entonces... Bueno, rescatalo, ¿querés que vayamos a escuchar un tema? Sí, mira, decimos qué propone Hobbes y nos vamos a un tema que nos va a hacer muy bien. Entonces Thomas Hobbes viene y dice, la cuestión es un contrato, muchachos, porque al final vos tenés muchísima libertad y querés sobrevivir y le tenés el mismo miedo que yo a la muerte, pero en algún momento nos vamos a chocar, porque con tanta libertad vos vas a querer hacer un montón de cosas y yo voy a querer hacer las mismas y va a venir el conflicto y nos vamos a matar. Entonces hay que hacer un contrato. Y ahí viene el contrato. El contractualismo como una tradición que propone formas para reconvertir ese supuesto estado de guerra natural entre los derechos de todos en un orden convivible y compatible. Bien dicho supuesto, más que nunca. Sabemos que ahí Darío Zeta se está distanciando del autor porque reconoce que es una filosofía perimida. Es necesario poder hablar de ella para entender cómo evoluciona el pensamiento, pero que nos está reconociendo desde un lugar muy pesimista también a los seres humanos. Y sí. Pero bueno, vamos a descansar un poquito y después ya volvemos para terminar. Antes de que vayamos a escuchar un tema, un saludo a los que forman parte también de No Estamos de Vacaciones, ¿sí? Aseguradora Tremund, 25 de mayo, 846, más de 16 años en el rubro aquí en la ciudad de Chosmalal. El teléfono es 2948-423232, trabajan con Río Uruguay Seguros y Mercantil Andina. Seguros de automotores, hogar, comercio, accidentes personales y mala praxis. Más de 16 años en el rubro aseguradora Tremund, ahí en 25 de mayo. Bueno, que son parte de aquí, de No Estamos de Vacaciones. También un saludo a Peluquería La Clásica. Bueno, más allá de un corte clásico, también te puedes hacer un corte moderno, como se estipula en estos momentos de moda. Ahí está el amigo Hernán, rockero viejo, que no tan viejo, pero es como un viejo también, rockero. Claro, ¿me entendí? Un sabio del rock. Un sabio del rock. Con cierto recorrido. Hasta ahí nomás, sí, viste, con cierto rock. Lo vamos a entrevistar a cada uno de nuestros auspiciantes, si están escuchando. Sí. Queremos avisarle eso, que queremos hablar con ellos también y nos cuenten... bueno, los años que vienen laburando de esto, cómo nace el trabajo y la vocación. Hernán, si estás escuchando, estoy disfrutando mucho la música de Viaje, que es una carpeta que me pasé a mi pendrive hace tiempo. Qué grande. Reconozco lo sabio del criterio. Bueno, Peluquería La Clásica, que está ahí en Olascuaga, entre Sarmiento y 25 de mayo. Es 65 ahí enfrente del... sería Olascuaga 65, sí, enfrente del patio de la escuela de frontera o 327. O 327. Yo me equivoco, ¿era 3 de frontera o era escuela de frontera? ¿No era 3 de frontera? Número 3 de frontera, sí. Y después número 327. Bien. Sí, bueno, ahí queda la Peluquería La Clásica. Y también al Mercadito La Gallega. Ahí del barrio. Sí, señor. Todos los artículos de almacén y más para tu hogar. Está todo el día abierto. Todo el día abierto. En 4 de agosto y 25 de mayo. Esa es la dirección. Hasta las 9:15 más o menos. Así que si te apurás. Mini Mercado La Gallega. Llegás a comprar ahí, no sé, la latita de patefoil, la galletita y el jugo tan. Chicos, vamos a escuchar algo de Imperio, que pidió Walter Zapata el programa pasado y no alcanzamos a pasarlo. Así que le regalamos este tema y para toda la audiencia también nos ponemos un poco más heavy. Esto es Paz en la Tormenta, Imperio. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas. En la Tormenta, Imperio, un tema que se lo regalábamos o lo compartíamos para Walter Zapata, que lo había pedido capítulo anterior de No Estamos de Vacaciones. Gracias, Walter, por la recomendación. Bueno, y seguimos hablando un poco de estas 11 frases que propone Darío Zeta. Así es. Filosofía en 11 frases, dice el tipo. Y nosotros agarramos El hombre es el lobo del hombre. Y más o menos ya en la mitad del capítulo, Darío nos dice: el conflicto de cada uno se va a priorizar. El conflicto está en que cada uno va a priorizarse a sí mismo. O sea, el hombre por naturaleza es egoísta. Lo que decía Nicasio. No decía Nicasio. ¿Cómo que no? Lo decimos todos eso. Nos damos cuenta. ¿Que bueno, somos egoístas? Aportó al debate Nicasio desde su individualidad y pensamiento. ¿Dijo eso o no? ¿No lo dijo? Sí, bueno, lo dice. Si no pensás que no lo dije, podés ir a archive.org y chequearlo. Ya está subido el programa 27, que hablamos 27. De la radio y de las discordias en radio. ¿Cómo te estamos gambeteando, Che, y falta el capítulo número 23, ahí, qué macana eso. Sí. Estuvo re bueno porque tuvimos varias entrevistas ahí con el director del Consejo Deliberante. Ojalá podamos nuevamente a charlar un poco con ellos. Tendremos novedades próximas. Pero está bueno para sumarle al misticismo, ¿no? El capítulo perdido de No Estamos de Vacaciones. No. Che, bueno, y agarramos dos frases. ¿Otra más? ¿Vamos a ver las 11 frases o...? Y después vamos a elegir, ¿no? Porque encima el tipo se escribe todo. Se escribe un verborrágico, un escritográfico. Y son bastante largos cada capítulo. Medios rebuscados. Pero bueno, lo que intenta es demostrarnos, ¿no? Es la construcción del individuo desde su inicio humano. Y el individuo como lo que ya no se puede dividir, como el átomo. Soy el individuo, decía Nicanor Parra. Ajá. El átomo sí se puede dividir, che, si no te enteraste, hasta último momento llegamos hasta el neutrino, mirá. Claro, bueno, lo que pasa que la etimología, ¿no?, de la palabra individuo creo que sale de átomo en griego. Uh-huh. Y era en aquella época era lo máximo a dividir, ¿no?, el componente mínimo. Entonces de ahí viene, pero sí, realmente, ¿hasta cuánto se puede dividir? Infinito. Y infinito hasta que se consiga un microscopio mucho más potente. Y uno... Bueno, ahí tendríamos que entrar en una teoría de fractales. Mirá lo que te digo. Me muero, ¿no? Yo no entiendo nada ahí, No, pero los filósofos, esto sí. Fractales. Hay como una filosofía fractal. Que van hasta lo último de lo último y cómo nos enganchamos entre todos. Pero bueno, no es algo que... ¿Les puedo leer a Nicanor Parra? No, mira. Por favor. Soliloquio del individuo. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca, allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado, yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata, leña. ¿Dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté... Fui a un abismo lleno de aire, me respondió una voz. Yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca. Allí también grabé figuras, grabé un río, búfalos, grabé una serpiente. Yo soy el individuo. Pero no, me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba, quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí se hacían algunas cosas, figuras grababan en las rocas, hacían fuego, también hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía, contesté que sí, que no tenía planes determinados, contesté que no, que de allí en adelante, bien. Tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella, empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida. Pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar, buscaba peces, buscaba diferentes cosas, yo soy el individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente, las tempestades aburren, los truenos, los relámpagos, yo soy el individuo. Bien, me puse a pensar un poco, preguntas estúpidas se me venían a la cabeza, falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques, llegué a un árbol y a otro árbol, llegué a una fuente, a una fosa en que se veían algunas ratas. Ahí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu, un pueblo salvaje que hace fuego? De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo, para ver que hay... Para ver, hay que creer, me decían, yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad, nubes tal vez nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días. Yo me sentía morir, inventé unas máquinas, construí relojes, armas, vehículos, yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos, apenas tenía tiempo para sembrar, yo soy el individuo. Años más tarde concebí unas cosas, unas formas, crucé las fronteras y permanecí fijo en una especie de nicho. En una barca que navegó 40 días, 40 noches, yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías, vinieron unas guerras, tipos de color entraron al valle, pero yo debía seguir adelante, debía producir, produje ciencia, verdades inmutables, produje tanagras, di a luz libros de miles de páginas, se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, empecé a hacer un programa de radio y ahora me interesa escuchar a Núñez. Y vos sos el individuo. Y yo soy el individuo. Qué bueno que está. Che, igual ya estamos como en horario, ¿eh? ¿Estamos en horario? Tenemos para un poquito más, dice el COVID. ¿Tenemos siga, o no? Dicen que sigas. Bueno, acá Don Darío, ¿sí? En esto del individuo, de pensarnos como individuos, trae dos paradigmas. Uno de Aristóteles lo contrapone con el de Tomás Hobbes. Aristóteles dice que el ser humano es un sum politikon, definición que se entendería como que el ser humano es un animal político, o sea que en su propia animalidad, esto según Aristóteles, en su naturaleza, residiría ya la condición de ser sociable. Para Aristóteles, el ser humano es un ser político ya desde el arranque, mientras que para Hobbes habría una separación entre los dos estados diferentes, un estado de naturaleza inicial y luego el paso a un estado político donde ese ser humano natural debería insertarse. Todo orden social es siempre artificial, o sea, una construcción con el fin de resolver los problemas que se generan ante la naturaleza primera del ser humano como libre y superviviente. Qué loco, ¿eh? ¿Vos qué crees? Es como que no lo tocó el amor. Él cree que las personas nacen solas y podrían seguir siendo así. Viste que no es una variable muy, muy utilizada a veces en los pensadores más antiguos, el amor. Y también porque era una condición el aislamiento. Imagínate el tipo traduciendo sus propias obras al latín, uh-huh, pensando que el latín lo iban a leer mejor que el alemán, lo cual ya por ahí era un error conceptual. Y sí. Bueno, pero lo intentó, quedó recopado eso. Quedó una locura hacer eso. Pero bueno, Aristóteles dice que el ser ya es político por naturaleza. Y Hobbes dice que no, que hay que construir un dispositivo para poder ser político. Ser político sería como... viste que la palabra viene de la polis, ¿no? De esas pequeñas ciudades, estados griegas. Que política sería lo que se habla en la ciudad. Lo que se habla, ¿qué es lo que se habla? ¿Cuáles son las problemáticas? Entonces de ahí viene la palabra. Pero bueno, Aristóteles diría que ya por naturaleza podemos relacionarnos de esa manera. Y como que ahí tiene un ejemplo, las hormigas y las abejas, que tienen una organización muy buena. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué necesitamos una razón para organizarnos el pensamiento y abejas y hormigas se organizan perfectamente sin tenerlo? Ahí se le explota la cabeza. ¿A vos también se te explotó? Ajá. A mí se me explotó hace rato. Sí, porque no entendemos que ya no es parte de un orden cultural artificial la organización. Si lo vemos reproducido en los animales, en los insectos, es porque nos nace organizarnos, uh-huh, sabernos llevar. Pero dice para que alcanzar nuevas realidades también, porque si estás solo y te pretendés sole, ajá, por ahí te quedes en muy poco, ¿no? Disfrutando de... ¿De qué? Del solo lo que está a tu alcance. Pero en relación a la naturaleza, ¿existe así como una organización real o es solo instinto? Ahí se pregunta. Claro. ¿Es instinto o hay una cuestión así natural que nos permite organizarnos? Bueno, el Centro Editor de América Latina tiene un es libro... Es como un instinto... Que se llama Las Hormigas. Gracias, Nicasio, por dejarme terminar. que analiza las hormigas y es un libro que sale en la década del 70, durante la dictadura. Y toda la lectura de ese libro, que habla de las hormigas estrictamente, se puede estar refiriendo a las formas de organización humana también. Instinto de supervivencia. También. Va, por ahí creo que es claro eso, ¿no? De reunirte con otros para seguir viviendo. Pero bueno, acá generar Hobbes, un futuro de felicidad, digamos. Hobbes dice que tenemos esas ganas de no morir o ese miedo a morir. Pero no nos viene innato la organización o decir, no, mira, hasta acá llegas vos, hasta acá llego yo, esto soy yo, esto sos vos. Sino como que necesitas una construcción. Sí. No, esto no lo voy a decir al aire. Censura. Autocensura. No se puede volver de esto. La censura no existe, la censura no... No se podría volver después de esa frase. Sí, tirala. No, ¿sabés? Después la última queda un silencio incómodo y fue. De todo, me empiezo a transpirar. Dice, acá también nos trae otra... Hágase cargo, lo que dijo Tito que no teníamos que hacer cargo, así que nos cagó a pedo con sí, eso. Sí, fundamenten, que por... somos hombres públicos, dijo. Claro. Pa. Y vos te caes, ¿sí? Y yo me ando cayendo en la 25. ¿Viste? Por eso. No, bueno, pero... Una maldición. Dígala. No se vuelve de eso. No, ya está, ya no... Porque después me tengo que hacer cargo. Che, salimos del estado de naturaleza pactando entre todos para que la guerra no nos alcance y se convierta todo esto en una sujeción de la ley de todos con todos. Entonces hay un pacto. Él... Acá ya lo deja de lado a Aristóteles, que viene a decir que la cosa puede venir por otro lado o que traemos innato ciertas cosas. Pero Darío dice no, vamos a profundizar en Hobbes y habla de pacto. ¿Sí? Y si no existe ese pacto, todos priorizaríamos nuestras cosas y se viviría el quilombo. Que después se relaciona mucho con el anarquismo, ¿viste? Que dicen que el anarquismo es... realmente la ausencia de la organización, ¿sí? la organización como la conocemos políticamente, y el anarquismo sería el caos, ¿no? ¿Viste que se lo relaciona con eso? Sí, el miedo. Y nada que ver. Uh-huh. Estamos diciendo otra cosa. De hecho, hay frases anarquistas, pensadoras anarquistas, que dicen la tiranía de la falta de estructuras. Hablan de cómo una organización sin que no se piensa con estructura se puede transformar en lo mismo que de lo que se está defendiendo, digamos, que es el gran Leviatán. Por eso yo pensaba, por ahí Hobbes, sí, desde este pesimismo, desde su petulancia, nos esté por lo menos definiendo bien, con mucha claridad, cómo operaron y cómo siguen operando las formas organizativas que se imponen con violencia o con... Claro, tal vez el Leviatán son nuestros gobernantes, ¿no? Elegidos por... Exactamente. En realidad, describiendo nuestra posible organización, lo que hace es decirnos nuestro así. Propio, nosotros creamos ese monstruo. Y realmente terminamos siendo el lobo. Las ovejas, somos ovejas y los creadores del lobo al mismo tiempo. Entonces acá dice que para ¿cómo reacciona entonces? ¿Cómo pensamos esa organización? Dice que la razón, nuestro pensamiento, hace un cálculo de conveniencia. Prefiero sacrificar parte de mi libertad para asegurar el resto. Si soy libre de matar a cualquiera, cualquiera puede matarme. Pero tengo miedo a la muerte. Y además tengo la suficiente inteligencia para calcular y entender que que nada es mejor que el pacto. Elijamos a alguien, a algo, erijamos un marco que nos gobierne, que nos asegure la vida, que nos resguarde y que cuide nuestras propiedades. ¿No? Acá entra la razón... Para seguir viviendo y dice, no, muchachos, tenemos que organizarnos porque si no, no vamos a llegar a ningún lado y nos vamos a matar entre todos. Y también contrapone, ¿sí? En el juego a Rousseau, que dice que el estado natural es netamente de felicidad. Uh-huh. Y empieza a corromperse con la acción de la ley. Que para mí no... O sea que Rousseau le viene a contraponer a Hobbes. Pero fuerte. Uh-huh. Jean-Jacques. Jean-Jacques Rousseau. Claro, un uppercut, porque, o sea, no podría existir felicidad si hay ley, es lo que le está diciendo. Y él es el que habla del contrato social, o sea, que el contractualismo empieza con Hobbes, se continúa con Rousseau, pero desde otra perspectiva sería. ¿Y vos lo leíste? Yo nunca... Y sé que habla del contrato social y sé que uno de los personajes de la Rousseau serie... Rousseau y Montesquieu. Entonces lo bardea, pero después lo sigue. Son parte de esa corriente que piensa los contratos sociales, ¿no? Que analiza cómo se dieron la organización de la sociedad a partir de ciertos pactos. Bueno, sí. Son pensadores así de la modernidad, de esto que estaba surgiendo, ¿no? Uh-huh. Si matamos al monarca, ¿qué hacemos nosotros? Tal cual. Che. La república. Y termina, la república. Termina diciendo Rousseau que lo que mejor nos define también nos destruye. Así que es una cuestión muy difícil de pensar. Y... Lo que mejor nos define también nos destruye. Mejor nos destruye también. Ah, ¿y eso qué fue, Naroski? ¿Cómo? ¿Qué no entendí el chiste, che? Un aforismo fue un... un aforismo. Y si vos te cuidás de vos mismo, o sea, lo que vos estás definiendo es lo que te está destruyendo, ¿no? Si vos te estás cuidando de vos mismo, estás diciendo hasta acá llego porque yo mismo me puedo destruir. Entonces estás definiendo lo que te destruye. Ah, ahí está. Bueno, bien, bien. Creo que con esto volvemos al principio. Es una buena... ¿Una buena manera? Sí, de ir redondeando. Y lo vamos a redondear. Pero quedaban un montón de cuestiones importantes. Pero vamos a redondearlo en esta. Que dice... La ilustración de la primera edición del Leviatán de Hobbes contenía un dibujo donde el soberano era un gran hombre constituido por una multitud de seres humanos más pequeños, albergados en su interior. En nuestro nombre, el poder nos devora para cuidarnos. Claro que el costo es volvernos un subbolo alimenticio. Fa. Y listo. Porque no, hay que saltear algunas cosas porque vienen cosas más importantes que hablar de Hobbes. No, pero vamos a seguir con esto y lo propongo para el miércoles que viene. Dale. Sí, mirá lo que vamos a escuchar. Estábamos hablando de hormigas. Son como hormigas. Barón Rojo. Aquí en Latin Rock. Un clásico. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas. Ya venimos con una entrevista a los comedores que están funcionando aquí en Chosmalal. Thank you. escuchabas Son como hormigas, de Barón Rojo. Ahora sigue Leaf Hound, la banda de los 70, haciendo Freelance Fiend. No estamos de vacaciones. Llegamos al bloque de hablar claro en un lenguaje que todos nos puedan entender. Vamos a pensar la autogestión vecinal, herramientas comunes para salir de la pandemia, para enfrentar esto que estamos atravesando hoy en día. Tenemos en línea a Janet, que nos va a comentar de su proyecto autogestivo y de la participación en uno de los comedores de Chosmalal. Hola Janet, ¿cómo estás? Te saluda Tomás, Lorenzo a mi lado y Nico en los controles y el micrófono también. Hola Tomás, ¿todo bien? Gracias a Dios. Acá estamos en casa, recién llego de trabajar. Bueno, buenas tardes a la audiencia también. Buenas tardes. ¿Cómo estás trabajando, además de colaborar en el comedor que ahora está funcionando en el CEF 5? Sí, el comedor está funcionando en el CEF 5 por ahora. Y sí, tengo un trabajo una vez a la semana, aparte soy repostera, así que recién llegaba. Mirá. Y bueno, ¿querés comentarnos primero de ese trabajo, tu actividad dentro de la repostería y una rifa que está llevando adelante? A ver si la podemos... Sí, sí. Estoy llevando una rifa, es una tómbola que estoy sacando para el Día del Amigo, porque bueno, estoy juntando plata para poder construir, tengo un monoambiente y se me llueve mucho, entonces estoy juntando plata para poder hacer una ampliación arriba. Y bueno, soy repostera, trabajo en repostería, inclusive ayer me entregué unas tartas que me pidieron. Tengo ahí clientela, así que ayer estuve entregando tartas. Y para el otro fin de semana tengo otra feria más, así que, bueno, me dedico a eso. Y ahora estoy colaborando en los comedores. Obviamente es colaboración, no es que me tenga un sueldo ni nada, porque por ahí está bueno aclararlo, porque la gente piensa que todos los que estamos en los comedores cobramos un sueldo. No es así, estamos colaborando. Y turnando, no, digo, porque también estoy participando con la... el envío de las viandas, algunos van un día, otros van otro, digamos, como la cocina está activa a partir de que hay muchos que están colaborando, muchos y muchas. Vamos, por ahora estamos lunes, miércoles y viernes. En un principio yo cocinaba todos los días porque yo cocino, y después nos fuimos turnando con otra compañera más que tenemos, y va un día ella y un día yo. Hoy me tocó a mí, el miércoles va a ir ella y el viernes voy nuevamente yo, así como también los chicos que nos colaboran, por ahí nos colaboran Virginia, otras chicas más, y bueno, vos Tomás, que nos colaboran a llevar viandas a aquellas chicas que no se pueden movilizar de sus casas. Como por ejemplo tenemos una chica que está embarazada y tiene un embarazo de riesgo. Entonces, como hay muchos menores en su casa, se les lleva. Y para el caso de las familias que hoy están pasando por esta necesidad, que quizás se ve acentuada por los días que se extiende la pandemia y el aislamiento o la caída de algunos trabajos en algunos sectores, ¿cómo se pueden acercar al comedor? ¿Pueden ir a retirar la vianda directamente si son del barrio por el CEF5? ¿O hay un número que se puedan contactar? Porque sigue creciendo, sí, ¿no? Sí, nosotros estamos abiertos a las personas que quieran, que necesiten nuestra ayuda, que se quieran acercar a recibir la vianda, pueden ir. Tenemos los números de teléfono, está el mío, que es solo WhatsApp. Después tenemos el de Chico, que pertenece a la mesa campesina, que de ahí te lo paso, no habría problema. Bueno, y también estamos recibiendo donaciones, colaboraciones de la gente. Tenemos un CBU también, ahí que lo utilizamos únicamente para recibir donaciones. Y están los números de teléfono de dos chicas más, que reciben únicamente colaboraciones y son las que se encargan también del listado de las personas que van al comedor. Reciben sus números de teléfono, su dirección, qué cantidad son, y bueno, el barrio. Tenemos ahí distintos barrios igual, no es que solamente estamos con el centro. ¿Alrededor de cuántas familias están recibiendo el almuerzo hoy por hoy, los tres días de la semana? Nosotros ahí en el CEF tenemos 23 familias, 23, sí, entre 23 y 25 familias. Más o menos para 79 personas cocinamos. Y bueno, así normalmente se nos van, por semana se nos van agregando. También, bueno, comentarles que tenemos dos comedores. Somos de la mesa campesina y tenemos dos comedores. El otro está funcionando en Chacra Sur. También lunes, miércoles y viernes, donde cocina doña Cristina. Y ahí también estamos hablando de 30 viandas también. Bien, y con posibilidad de que si aparecen nuevas familias y donaciones, esto se pueda hacer todavía más, digamos, más comida. Sí, nosotros estamos ahí a disposición de la gente, para el que necesita se pueda acercar al CEF, y bueno, comentarnos sin tener vergüenza, o sea, esto es así, todos estamos pasando por una situación difícil y estamos todos para ayudarnos, no juzgamos a nadie, así que bueno... Si alguien necesita, se puede comunicar con nosotros. Si no puede retirar la vianda, si tiene obviamente una... Hay excepciones, a eso hay que aclararlo. O sea, hay excepciones. Tampoco, si es una chica que se puede acercar, lo tiene que hacer. Porque tampoco contamos con tantos vehículos para llevar viandas. Uh-huh. Se lo está llevando la gente que realmente no se puede acercar. Entonces, se comunican con nosotros, nosotros los anotamos y bueno, ahí se le entrega su vianda. Bien, ahí vamos a estar pasando tu número y el de Chilo para los que quieran agendar. Y ahora sí, por ahí, comentanos cómo hacemos para participar de la rifa, cuáles son los premios, cuándo lo vas a sortear. Bueno, mi rifa se sortea el 18 ahí en la radio con ustedes. Tengo 6 premios. El primer premio es una torta, que lo hago todo yo. El segundo premio son 2 tartas de gelatina, una con fruta y una común. El tercer premio es una decoración de uñas. Tengo ahí una amiga que es Loli Niles. Ella se dedica a hacer uñas, hace alargamiento, hace de todo. Así que, bueno, ella es un turnito con ella para arreglarse las uñas. Te tunea la el mano. El cuarto premio es el cuarto premio es un perfume, ya sea para hombre o mujer, depende de quién salga sorteado. Bien. Tenemos un premio sorpresa y una crema de Herbel tengo, porque yo vendo Herbel, así que bueno, tengo una crema ahí también. Eso, o sea, 6 premios en total. Sí, son 6 premios. Bien. ¿Tiene nombre el comedor? Me pregunta acá mi compañero. Lo puede preguntar también él. Si tiene nombre el comedor de la Mesa Campesina. ¿Es la Mesa Campesina y Colina? ¿Se puede decir eso? Claro, la Mesa Campesina y Colina, que son las dos organizaciones que están participando. Bien, no es que... El comedor de Tierra Sur se llama El Sauce. Y bueno, nosotros no le hemos puesto nombre. Verá, hay un pendiente por ahí. Bueno, claro, todavía no le ponemos nombre, por ahí se puede hacer un día un llamado así que la gente llame y participe a ver qué nombre se le puede poner, no hay problema. Dale, nos lo anotamos para el 18, si te parece. Si aparece un nombre antes, bueno, pero el sábado 18 estamos al aire porque el programa sale lunes, miércoles y sábados, así que hacemos el sorteo y por ahí... definimos el nombre del comedor con las sugerencias que vayan apareciendo. Hay que preguntarle. Sí, estaría buenísimo. Dale. Bueno. Sí. Bueno, recordarles a la gente que estamos lunes, miércoles y viernes de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el CEF. Se ingresa por la parte del costado que viene dando al juzgado porque tenemos la llave de la cocina. Eso, por la parte mano izquierda. Bien, por la de tierra esa chiquita. Claro. No entren por adelante que está cerrado. O sea, está cerrado adelante y atrás también. Hoy, es por el costado, por mano izquierda. Hoy me pasó eso. Sí, a varios le pasó. Claro. Bueno. Vamos a tratar de ver si podemos gestionar otra llave más para que la gente pueda ingresar adentro y esperar ahí. Bueno, aclarar esto, que la gente ingresa con barbijo, mantiene su distancia, así que no se preocupen, que estamos trabajando todo en regla. Y es bien amplia la cocina, ¿no? También. Sí, la cocina es amplia, más de 4 personas nunca vemos adentro, así que trabajamos, yo que cocino, mi ayudante y 2 chicos más, tratamos de ser 4 a lo sumo, y bueno, la cocina es amplia, mantenemos una distancia, usamos los delantales, barbijo, todo como corresponde. Bajo todas las normas. Eso. Te pasamos entonces el número de Chilo y tu número para quienes se quieran contactar apenas terminemos, porque lo tengo en el mismo celular. Y recordamos que para participar de la tómbola sale 100 pesos el número. Sí, sale 100 pesos y solamente yo recibo WhatsApp porque no tengo celular, así que solo WhatsApp. Bueno, mi número lo tenés ahí solo WhatsApp. Ahí lo pasamos y te mandamos un saludo, Janet, muchas gracias por comentarnos de esta experiencia, tanto la autogestión que estás encarando de manera personal como la participación en la organización del comedor. Bueno, Tomás, muchas gracias. Agradecer también a la gente que día a día colabora con nosotros. Y bueno, recordarles que esto lo estamos haciendo para la gente que necesita, así que el que quiera colaborar se puede acercar al CEF. Y gracias a ustedes también que nos ayudan día a día. Un abrazo, hasta luego. Pasó entonces Janet de estos comedores que se han podido organizar. Me quedé ahí con una pregunta porque ella dijo que cocinaba para 80 personas más o menos y lo dijo con una naturalidad. Y yo me imagino cocinando para 80 personas. 80 familias. ¿Cómo no me hizo? 80 personas. Raciones hacen, que es un montón. Pero ¿cómo haces? ¿A qué hora arrancás a cocinar? No, a las 9, dijo. A las 9. ¿No? A las 9 ya estaban ahí. Claro, tenía un par de ayudantes, pero debe ser todo un desafío. Para la próxima. Qué bueno, qué buena consulta. Vamos a seguir hablando con los comedores y sí, está bueno saber cómo es la cocina para muchos. El número de Janet para participar de la tómbola, recordamos, son 6 premios. Una torta, es el primer premio, 2 tortas de gelatina, una con fruta y otra común. Una decoración de uñas, tercer premio. Un perfume hombre o mujer, el cuarto. Premio sorpresa, el quinto. Y una crema en el sexto lugar. 100 pesos sale el número de la tómbola. Se comunican con Janet al 2942-510025. Fácil. Para recordar, 510025, el número para participar de la tómbola o para asistir al comedor. Si estás enfrentando esta necesidad y saber que hay vecines organizados para dar una mano y salir todos juntos de esta, también para recibir colaboraciones de alimentos. Es el número de Janet, que ya lo dije, lo repito, 2942-510025 o Chilo, que es 2942-403760. Bueno, se comunica a audiencia al 2942-580390. Un saludo para Carly, nos manda saludos. Y está ahí para Iván también, que están con la cajita de Pandora al lado. Qué bien. Un saludo muy grande para ellos. Sí, se está poniendo recontra remil frío. Y no. O sea, ¿sabés lo que es eso? Menos 0 grados aproximadamente. Saliste con. Y chao. Listo. Saliste. Te congelás. O sea que, bueno, vamos a tener que quedarnos acá. Seguimos al aire. 24 horas de no estábamos de vacaciones. Bien, chicos, vamos a escuchar algo de música y ya seguimos. También mandamos saludos a los oyentes de Córdoba, a los de Buenos Aires, a los de Misiones, a los de Tierra del Fuego, a los de Fisque Menuco, ahí General Roca, a los de Allen, a los de Neuquén. Vamos. Y a los de... No, ¿de dónde eran los muchachos estos? Singapur, ¿de dónde? Que no sé cómo. Les gusta la música nada más, ¿no? No se entiende. Sí. Indonesia, ahí está. Bien. Mirá vos. Así que, bueno, le vamos a regalar. Vamos a compartir un tema. Uno dice regalar, que bueno, eso ya nos regaló algo Neil Young con su banda Crazy Horse, Los Caballos Locos. Vamos a escuchar un tema de esta banda que se llama Tonight the Night, Esta Noche es la Noche, que es un tema dedicado a su baterista, que bueno, tuvo problemas con las drogas y no pudo llegar a este presente. Esto es Crazy Horse, la banda de Neil Young. Tonight, the night. Tonight. Bruce Berry was a working man. He used to load that Econoline van. A sparkle was in his eye, but his life was in his hand. Well, late at night when the people were gone, he used to pick up my guitar and sing a song in a shaky voice that was real as the day was long. Tonight's the night. Yes, it is. Tonight's the night. Tonight's the night. yes it is. Tonight, tonight, early in the morning at the break of day, used to sleep until the afternoon. Estábamos escuchando Tonight's the Night de Crazy Horse, la banda rockera de Neil Young. Aquí en No Estamos de Vacaciones, por la T-Rock, te podés comunicar al teléfono 2942-580390. Podés pedir un tema si querés, escuchar, compartir con nosotros algo que te guste. Por supuesto que tenga que ver con el rock, ¿no? Que tenga que ver con el rock. Bien, llegamos a una parte donde hablamos de hábitos pandémicos. Más allá de la lectura y todo eso, pero el hábito pandémico que tiene que ver con dos sentidos, ¿no? Con la vista y con la audición. O el gusto si le pegás un. Y el gusto, bueno, también. Una lengüeteada al televisor. ¿Cómo? Una lengüeteada al televisor. Sería lo último que haces, ¿no? A los de. tubo, a un televisor de tubo, le pasás la lengua, a ver cómo se siente. Lo hiciste, ¿no? Sí. No me acuerdo. Te hizo cosquilla. Perdí la razón después de hacerlo. Bueno, esta noche es la noche de verse las recomendaciones que te vamos a dar. Yo traje una aplicación, una historieta y... ¡Wow! Nada, con eso ya estamos, listo. Sí, porque son las 7 y 10. Y una película, y una película. ¿Viste? Ah, todo. Y ahí completo. Ya nos pasamos de las 8. Una aplicación, una historieta y una película. Bien, y bueno, entonces, pero ¿cuál elegís primero? Pueden empezar ustedes también. No, me llamó la atención lo de la aplicación. La aplicación tiene relación con el programa anterior, que estuvo dedicado a la radio, porque entrevistamos al director de la radio, T-Rock, a Tito Tillería, y estuvimos hablando largo y tendido hasta como las 8:30, un programa que ya está subido en archive.org, la emisión número 27, la van a encontrar buscando No Estamos de Vacaciones en esta página que es una biblioteca universal. Y es una aplicación, esta que quiero recomendar, que me la envió Máximo, otro oyente del programa, de esos oyentes silenciosos, muy sesudos, que cada tanto mandan una recomendación muy zarpada, y se llama Radio Garden. Ajá. La pueden buscar en la tienda de aplicaciones o de los dispositivos Android, o entrar directamente a la página Jardín de Radio. Al Jardín de Radio, Radio Garden, lo buscan así y les aparece un planiferio del mundo entero. Y yo lo que les iba a proponer es que hagamos en vivo una simulación de Radio Garden. Y escuchar diferentes radios del mundo. Y elegir cualquier radio de cualquier parte del mundo. Como en Netherlands, que hablábamos el sábado pasado, ¿no? Claro, hacer lo que se hacía con ese dispositivo que también me recomendó mi mamá. Escuchando el programa anterior, que se llama, era el 7 Leguas, con las radios 7 Leguas, enganchabas cualquier radio. Mirá. 7 Leguas. Ajá. Y era una marca. Vieron que hablamos de la... 7 Mares. 7 Mares. La radio 7 Mares era un dispositivo para hacer esto que hoy hace Radio Garden, con las radios que están registradas, que obviamente, si buscamos en Neuquén, hay 12 radios, lo cual ya es un montón. O sea, podemos escuchar 12 radios de Neuquén Capital, otras tantas de Cipolletti, dos de Centenario, una de Cutralcó, una de Zapala. Podemos irnos a Mendoza, cruzarnos a Chile, ir a Temuco, captar un montón de emisiones solo con mover el mouse e ir recorriendo el mapamundi. Entonces así, como vamos a Neuquén, nos podemos ir a Indonesia y ver qué están haciendo nuestros amigos del Free Fire en Indonesia, qué radios están escuchando. Justo Indonesia, me decís. Te la si la tengo que buscar manualmente, no sé cuándo termino. Bueno, tenemos para un ratito porque hay que conectarle el... Che, y bueno, te vas explorando el mundo y los puntitos verdes son radios. Sí. Y ahí elegís el que más te guste y lo escuchás. Pará que voy por el océano yo recién. Bueno, por ahí captás alguna señal de océano. Eso alguna radio pirata en un barco, como la película esa, ¿viste? Qué buena, está buena la película. No tanto, pero no es como para decir, che, que... Está buena, pero no tan buena. Sí. Eso decía un amigo tucumano que teníamos. Che, bueno, mientras van buscando esas aplicaciones y esas cosas, porque así no se hace tan lungo esto, vamos a escuchar algo de los poetas de aquí, de Chosmalal, del norte neuquino, los poetas urbanos. Vamos a escuchar algo de hip hop. Vamos a escuchar algo del Roga, Fede Aravena, de aquí de la ciudad de Chosmalal, pero que ahora está en Córdoba y bueno, allá está haciendo un montón de producciones. Y algo que nos deja, que nos comparte, es Paramnesia, Roga, los poetas urbanos de la ciudad de Chosmalal. Algún día estuvimos un sendero entre señales, recuerdos entre quiero un asiento y comenzar. sale disfrutando su dinero. Viendo luces alumbrando la ciudad, autos conducen sobre vías, contaminan al andar, miradas idas entre cruces y avenidas. Veo gente indiferente sobre entes al pasar. Otro yo, otro no, otro complot, buscándome voy, a qué lugar iría a parar. Otro soy, hoy no estoy, silenciado por los ruidos, definen en mi pensar. Por un instante me detuve, tuve la oportunidad de preguntar y así poder soltar. Por un instante me detuve, tuve la oportunidad y sin el brillo de esos ojos me perdió, pude encontrar. Vivo a tiempo, segundos corren lento, minutos pasan rápido, me quemo en otro infierno. Resucito en el cuaderno entre mis pálpitos, hacen historia los momentos o cenizas al viento. Canalizo dentro de mi propio templo, esculpiendo mi sentido, latiendo antes del tiempo. Mientras busco otro motivo de estar vivo, mientras sigo en el camino, voy muriendo a fuego lento. Sinceros, vasos y ceniceros, sonrisas, cancioneros, una tarde bajo sombra de un tibio mes de enero. Te espero, I love you, la visera, contando mil maneras, sintiendo, yendo siempre por la calle que me espera. Otro yo, otro no, otro complot, buscándome voy, a qué lugar iré a parar. Tranquilo sea donde vaya, vuelvo siempre al mismo lugar. Por un instante me detuve, tuve la oportunidad de preguntar y así poder soltar. Por un instante me detuve, tuve la oportunidad y si en el brillo de mis ojos habita mi sueño real. Por un instante me detuve, tuve la oportunidad de preguntar y así poder soltar. Por un instante me detuve, el Roga para Amnesia. Si en el brillo de mis ojos habita también tu verdad. Hey, si en el brillo de mis ojos habita también tu verdad. Que viva tiempo, segundos corren lento, minutos pasan rápido, me quemo en otro infierno. En el cuaderno entre mis pálpitos, que hacen historia los momentos o cenizas al viento. ¿Y pudieron encontrar algo? Ahí enganché. Yo en la primera que busqué, le recordamos a la audiencia recomendando, bueno, Hábitos Pandémicos, la aplicación que también se puede entrar por la página web radio.garden y recorrer el planiferio mundial buscando radio nomás, a ver qué se está escuchando en Jamaica, me pregunté. Y podemos... A ver. Vamos a ver. Una FM gospel vamos de Jamaica. Vamos a escuchar. Ah, más, bueno, que ver. Vamos con otra, porque no. Yo quería Jamaica para ver si había música autóctona. Pero está buenísimo. ¿Qué hora es? La Zip FM. ¿En qué hora es en Jamaica? ¿Me puede decir usted? A ver. Ahí me estoy. Bueno, esto es radio en vivo, como dice nuestro director. No somos robots. 5:15 de la tarde. Bueno, ¿esto dónde se está escuchando? Sí, escucha trap en Jamaica, la radio Zip. Viaje por el mundo a través de la radio, a través de una aplicación donde podés escuchar un montón de radios del mundo entero. Che, ¿y alguna de en las islas Fiji, algo por el estilo? Vamos, se vamos me ocurre. A Fiji. A Fiji era donde se quería ir Jim Carrey, haciendo de Truman. De Truman, Truman, ¿no? Se quería pegar un viajecito a Fiji. Y a ver qué escuchan los fijenses. Pero ¿está bien? Que, sí. FM Bula, de Fiji. Fijenses. Filleros. Filleros. Bueno, están bien en onda, están como en Jamaica, ¿no? Yo esperaba escuchar esa música en una radio. 10:15 de la mañana, están arrancando así. 10:15 de la mañana. Directamente desde las Islas Fiji. ¿Podemos seguir con esta cortina? ¿Cómo arranca? Ahí está pandémico. Hasta que aparezca, che, pero no hay que pagar derechos de autor y esas cosas, ¿no? No, no, no, esto es broadcasting. Estamos haciendo transmisiones en vivo. Che, y bueno, pero vayamos, ¿no? La idea es, vamos recorriendo ya, todo vamos el mundo, ¿no? Vamos a Rusia, vamos a Rusia ahí, Rusia. Que quedan un par de kilómetros para arriba. O para abajo, no sé, depende cómo... ¿A qué parte de Rusia quiere ir, Nicasio? Al límite con China. Ahí donde son medios mongoleses, ¿viste? Que no son tan rubios, tan rusos. Como se dice. Y puede ser Mongolia, puede ser Ulan Bakur, que es la capital de Mongolia. Ulan. A ver. Bakur. Capaz que no hay ninguna. Nos tiró a Medio Oriente, así que como quien no quiere la cosa. Vamos. Azerbaiyán. Ya está captando. Bueno, acuérdense a toda la audiencia que puede comunicarse a No Estamos de Vacaciones a través del teléfono de la radio 2942-580390. Y bueno, le mandamos un saludo muy grande a nuestros compañeros que nos apoyan aquí en este espacio radial que es Tremuna Aseguradora en 25 de mayo. Hipermercado La Gallega. Hipermercado, ¿no? Sí, es grande de corazón. Ahí está. Es hiper porque el corazón es muy grande. Sí. Un saludo a Mercado La Gallega, ahí en 25 de mayo también y 4 de agosto. Y también ahí cerca en el barrio, la peluquería La Clásica, que bueno, ya capaz que está cerrando o teniendo sus últimos clientes. En Olascuaga 65. Esto es Azerbaiyán. Límite Armenia y Turquía. Medio Oriente nos fuimos. Estamos en Medio Oriente, pero nos vamos a ir así rápidamente. Vamos a tomarnos el tren ese que promocionaba Menem. Un tren bala que nos iba a llevar a la estratosfera. No, era un cohete. Un cohete. Era un cohete. ¿Un cohete? Un cohete para ir a la estratosfera. ¿Un tren bala? ¿Cómo iba? Sí, también anunciaba un tren bala. ¿Qué más? ¿Qué? Anunció de todo. O sea... Kazajistán. ¿Usted estaba hablando de Kazajistán? A ver, ¿se escuchan tiros por ahí? Bueno, y hay que mantener la paz de alguna manera. Siempre la radio haciéndose cargo de... Bueno, esto, ¿no? Una aplicación para que se entretengan en su casa, un hábito pandémico, ahora que si por ahí se sienten como al pedo, ¿no? Por decirlo de esa manera. Pueden buscar la aplicación, una propaganda gratis, ¿no? Pero buscan Garden Radio o Radio Garden en la app y pueden escuchar radios de todo el mundo, por esa aplicación. Y saber de qué se habla por ahí, o qué se escucha más que nada, ¿no? Cómo están vibrando esas... Está bueno. Yo estuve escuchando radios de Estados Unidos después de las revueltas que hubo y se entendía muy claro. Para alguien que no está acostumbrado a escuchar hablar en inglés, sobre todo a personas norteamericanos, pero en la radio ponen lo mejor, la mejor pronunciación, vocalización está en las radios. Entonces, qué mejor que estudiar idiomas también escuchando esos programas de radio hablado, recorrer los diferentes acentos de la Argentina, entonces irse un ratito a Tucumán, escuchar las radios universitarias que tan buena programación tienen. Sí, señor. Acá en Argentina. Es la recomendación de hábitos pandémicos. Che, ¿y en qué país estamos ahí? Serbia, yo lo tengo seteado en Serbia. Cada vez que prendo la radio aparece Serbia. ¿Por qué? Porque hay 118 radios en Serbia. ¿En un país tan chiquitito? Sí, y me parece que siempre engancho algo piola. Eso es bastante raro, ¿no? Como unas migraciones marcianas. Ya pasaron muchas guerras, muchos conflictos internos y creo que eso fortaleció la radio. ¿Y película? ¿Qué nos traes para compartir? Bueno, quería hablarles de esta película que es Damiana Crigi, una película documental argentina que tiene relación con la noticia de los huesos que se están reclamando al Museo de París. Ajá. De un cacique de Tehuelche. Esta película cuenta la historia de Damiana, que es una chica que es la llevan... Voy a leer la sinopsis. Lo más importante para decir es que está en Cinear y está en Vimeo. Vimeo es una de las páginas que pueden verla online. No hace falta ni que se la descarguen. Una peli documental, no es muy extensa. Dura ¿Necesitas varios megas para que ande bien, para poder verla? No, podés bajarle la resolución y con la mínima descarga que tengas te vas a ver esta peli. Es una niña que se la apropian desde el Museo de La Plata y después exponen su cuerpo. No, perdón que no estoy dando la información completa. No la vi, tiene relación. Estábamos esperando la sinopsis. Tiene relación con... no estaría encontrando la sinopsis tampoco. Pero oh, el COVID. La buscan así. Damiana Crigi. No hizo su trabajo el COVID. Así que rápidamente paso a la otra recomendación, que es una historieta que está íntimamente relacionada con el bloque En Búsqueda de la Cosa que tuvimos a cargo de Núñez, que es Calvin and Hobbes. Bill, qué nombrecito, ¿eh? Bill Paterson, el autor de esta serie gráfica, Bill Watterson, de esta tira cómica, se puso en la piel de un niño muy imaginativo con un tigre de peluche que tomaba vida solo cuando estaba a solas con él. Imagínense una tira cómica que es una historieta. Como la película Ted. Claro. Claro. Pero esto se daba en apenas 7 o 5 o a veces 4 o menos cuadritos que conformaban la tira cómica de esta historieta de humor, donde Calvin era una especie de Mafalda o de Matías, del show Matías, ¿no? Después nosotros... O de Charlie Brown. O Charlie Brown, vimos muchas reversiones. Lo curioso es que en esta serie Hobbes era su tigre, Calvin se llamaba Calvin por Calvino, y Hobbes era por Thomas Hobbes, por quien estuvimos hablando hoy, y tenían diálogos muy extravagantes. Y solo tomaba vida el muñeco cuando alrededor de Calvin no había nadie. Si Calvin estaba con algún amiguito, el Hobbes se transformaba de ser un tigre grandote y que podía hablar. Era un peluchito que acompañaba al Calvin. Mucha vergüenza tenía, no le salía. No salía porque no estaba. Era parte de la imaginación del niño. Y, o como la película esta, la del hindú que viaja con el tigre en el barco. Life of Pi. Claro. Life of Pi. Qué mala. Sí. No te gustó. No, te gustó. Horrible. ¿Y qué? Y en Ted. El muñeco no es imaginativo. O sea, Ted es un oso que habla. Le habla a cualquiera. Le habla a cualquiera. Sí. Cae un rayo y le da vida. No sé. Y una vida muy. Súper irónico. Una vida muy de consumos, ¿no? El tipo la pasaba muy bien. Exactamente, un subproducto. Che, ¿y qué otras aventuras tienen? O sea, la existencia del oso pasa cuando están solos, Calvin y Hobbes. Pero, sí. ¿Qué ¿Cuál es el mensaje, claro? ¿Qué dice al final? Son pequeños gags. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja siempre tiene que ver con la inocencia, intrepidez, la curiosidad del niño, la censura de parte de los adultos, el aliado que es su tigre imaginario y a la vez su contrincante o su alter ego. Su aliado también, ¿no? En algunas cosas. Claro, él lo toma como un aliado. A veces es su chivo expiatorio porque no, fue culpa de Hobbes, le dice a la madre y la madre entiende que es un flasheo el pibito. Pero para él así es más fácil. Tiene alguien a quien culpar. Ajá. ¿Y no se da eso cuando sos más pequeño? Que empezás a tener, ¿no?, un amiguito invisible. Si no tenés el amigo invisible, jugás. Y con una super imaginación. Claro, ¿viste? Es algo muy, muy común, ¿no? Pero super bueno, mundo, que no, es un mundo aparte, ¿no? Que sí. No tome vida real. Pero realmente lo ves vivo. Es un juguete, estás jugando, le pones voz. ¿Como Toy Story o no? Y no parece nada insano, ¿no? Tener. Poder jugar con. Que sos un lobo. Con los Playmobil. Que sos un lobo. Te convertís en un hombre lobo y. Mordés a todo el mundo. Hoy toca eso. O lo protegés, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, chicos. ¿Y usted, Lorenzo? ¿Alguna recomendación pandémica? Yo tuve. Ociosa. Yo tuve como YouTube. Ajá. Me puse a ver YouTube y encontré un flaco que se llama Damián Cook, que el tipo hace historias innecesarias. Uh-huh. Esta historia que vos no crees que alguien la va a desarrollar, y el tipo se pone las pilas, investiga y ponele, te podés ver toda la historia, bien hecha, bien relatada, un poco de humor le mete. Damián Cook, en historias innecesarias, ponerle te ves la historia de Shabram, ¿no? Que no era tan mediático, poco conocido, y después con lo que sucede con el fotógrafo, empiezas a hacerlo. Después, qué bueno, ¿eh? No parece nada innecesaria esa, hay que contarla la historia. Claro, sí, pero... Un empresario inescrupuloso. Así es. Y ahí podés ir enganchando con otras historias innecesarias. Hay otras de María Marta Belsun será. Sí. Después, a ver, ¿para qué? García Belsunce. María Marta García Belsunce. Y bueno, pero esto se me colgó. Ese fue el crimen del country. ¿La memoria se colgó, la memoria? Del pituto. ¿Se acuerdan que el pituto era la prueba del crimen? Puse la Radio Garden y la computadora no... Ahí quedó. Bueno, tengan cuidado entonces, no se bajen la aplicación porque puede ser... No. Bueno, mirá, hay uno de los últimos videos que hace es el copyright del feliz cumpleaños, ¿no? Que hubo en su momento, viste, una empresa que termina haciendo el copyright de la melodía y la canción del feliz cumpleaños, y después una argentina, maestra jardinera ella, payaso plim plim, hace la del el payaso. ¿Pero plim en qué año? Plim. El payaso plim plim, no me acuerdo del año, eso? No, debe 90 ser, y no algo, sé. No, 90, el payaso plim plim. No, la historia es de el copyright, o sea, el registro de esa canción. Para que te dé... ¿Y en qué año salió el Happy Birthday to You? Y era más o menos a mitad del siglo pasado, 1950 y algo. Claro. Mirá vos. Claro, así que tenés esa historia. Tenés historia innecesaria de los hermanos Joclender. Contamos ellos mismos. La Puerta 12, viste que fue también un gran quilombo. Charles Manson. A ver si te gusta alguno, Tomaso. El hombre de las mil caras, un tipo, un delincuente que utilizaba esto de disfrazarse. Y la película de Val Kilmer, esa, ¿no? Que... Gusano Menocchio. Bueno, que él era ahí, era como un infiltrado, una especie de 007. Bueno, hay de todo. Damián Cook, hay que Damián buscarlo así, Cook. Con K. Muy entretenido, aparte son cortos, ¿viste? La historia del payaso Pogo. 7 minutos, 8 minutos, sí. Sí, muy disfrutables. Así que me puse con eso y me vi unas cuantas y la pasada. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno. No sé, estoy. Quedaste bien. Che, bueno, y si seguís en YouTube podés, también ponés Confesiones del Rock, un programa que hizo Ricardo Soule en un teatro. Que no salió en un canal de provincia de Buenos Aires, canal 12, no me acuerdo bien, no sé si era de Quilmes. Y bueno, hace entrevistas a todos los grandes del rock y pioneros del rock nacional, y está muy bueno. Y entre ellos, bueno, una entrevista que no está muy buena, que es con el tipo este de Los Caballeros de la Quema, no, los otros. ¿Y los otros parecidos? ¿Cuáles eran? Los otros parecidos. El que vinieron acá. El de. ¿Cómo es? Adrián Otero. No, ciudad. Eso. Claro, ese. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Mississippi. ¿Cómo no. es? No, ¿cómo era? Ar de la ciudad. Los tipitos no, ¿eh? A otro. Ver, no, para él, ya lo utilizamos. Uy, sí. Bueno, no importa, pero está bueno. Hay unas notas que habla junto con Lito Nevia, con Viticus. Bueno, con Javier Martínez. Hay algunas que las han censurado o no las ponen por derecho, ¿no? Pero estaría bueno. Y estuve viendo a ver si se pueden conseguir esos capítulos completos, pero parece que no. Y esto pasó hace ya como 5 o 6 años atrás. Y recién ahora vienen a aparecer ahí. Está muy bueno para chequear y informarse un poco acerca del rock. Y aparte, hablado por ellos mismos, ¿no? Confesiones del Rock. Confesiones del Rock con Ricardo Soule. Hay unas entrevistas muy buenas con... bueno, con la de Lito Nevia estaba mortal. La mancha de Rolando era. Ah, esa. De Ronaldo. Sí. La Mancha de Ronaldo, algo así era. Pero qué bueno que no nos acordemos, porque tampoco es una gran banda. Bueno, ¿qué tienen ganas de escuchar, chicos? Música. Bien, ¿qué tipo? Partimos de ahí. Bueno, partimos de eso. ¿Qué música de rock quieren escuchar? Una con teclado. Con teclado, adhiero. No, no sabemos nada, rock. Queremos experimentar. Teclado. Podemos ir por el lado de Yes, Deep Purple. Uh-huh. Seguí vos porque sabés más. Sigue usted. The Doors. No sé qué. The Doors. Fito Páez. Fito Páez, ahí sin escala. No, capaz que nos bajan. Nos bajan el programa, decís vos. Si pones dos de Fito, te bajan el programa. Bueno, mirá, sí, vamos a escuchar algo de Fito Páez. Nos bajan el programa. Chan. Hasta acá llegamos. Baja la nave de visión en el espacio. El único tema que me gusta, y lo voy a hacer público. A ver, ¿de qué se trata? Uno del que salió en el primer disco, creo, de Fito. Vamos a escuchar este tema que seguramente le gusta a varios. Fito Páez, Giros, en No Estamos de Vacaciones. Hasta las 20 horas. Giros, Salí a preguntarle a la luna y al cerro. Entendí que era secreto y no insistí. Creí oír señales en el canto nocturno del zorzal. Esperé paciente el granizado hambriento de una gaviota, pero no. Ni la luna, ni el cerro, ni el zorzal, ni la gaviota revelan secretos. Eso es una poesía de Mirta Méndez, que bueno, vamos a tener... Vamos a compartir un poco de su arte este miércoles que viene, de 17 a 20 horas aquí en No Estamos de Vacaciones. Bueno, que es una propuesta ahí de hablar con los poetas de aquí, de la ciudad de Chosmalal. Y bueno, vamos a comenzar con Mirta. Bueno, ya hemos compartido algo con de Elga, ¿no? También de aquí, de la ciudad. Bueno, que no vive aquí, pero tiene sus bases. Y bueno, y así van apareciendo cada vez más, y todas las semanas vamos a tener un poeta con quien compartir, bueno, su impronta, su arte. En este segmento, en esta parte del programa, venimos adelantando ya que es necesario cuidarnos. Pero siempre hay nuevas estrategias, ¿no? Nuevas prácticas que nos alertan, nos hacen conocer nuevas formas de prestarnos atención a nosotros mismos, tanto varones como mujeres. Y voy a citar la revista que sacó el CEPI, la escuela que funciona en las cárceles de la provincia de Neuquén. Desde el nivel de formación profesional nos acercaron el número 2 de su revista, en una hoja que empiezan citando a Paulo Freire, que dice: los hombres no son formados en el silencio, son formados en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Con esa cita arranca esta página que habla de los beneficios y propiedades del jabón neutro específico. ¿En qué momento hablaron de eso? Es una página dedicada a eso que le escribe Noemí Bascur, quien fue compañera de la educación en cárceles. Yo trabajaba también en la unidad 12, donde ella hace el taller de peluquería, en un espacio muy reducido, porque es una unidad de pregreso en el barrio San Lorenzo. Ahí la conocí a Noemí y bueno, me re sorprendió leer esta nota y ante la imposibilidad de hablar con ella porque no tengo el teléfono, pero por ahí podamos hablar en próximas emisiones. Lo que voy a acercarle a la audiencia querida es estos beneficios y propiedades que tiene el jabón neutro específico. Desde mi área, que es la peluquería, dice Noemí, elaboré un instructivo paso a paso con los beneficios y propiedades del jabón neutro específico. Particularmente quería hacer llegar la importancia y beneficio de este producto tan común y, me atrevo a decir, tan simple, que está al alcance de todos y de todas. Jabón neutro y sus propiedades son productos muy importantes para nosotros, nosotras sería impensable vivir sin ellos. Sirven para todo tipo de piel, su pH es similar al de nuestra piel, el pH 5. No posee oxidantes o colorantes, de aquí su naturaleza hipoalergénica. Sirve para el rostro, para el cuerpo y es ideal para el cabello. O sea, también podés usarlo como shampoo. Yo confieso, lo empecé a hacer por recomendación cercana de empezar a usar el jabón para todo, y es un antes y un después. O sea, no usar ni detergente ni shampoo, solo usar un jabón neutro. Es muy suave para nuestra piel, es ideal. Perdón, sí. ¿Qué con el sin detergente? ¿Qué, lavás los platos con el mismo jabón? Con el jabón. Incluso si usás jabón diluido, es más fácil, digamos, porque si no tenés que usar el jabón y la esponja. Pero llega un momento que lo haces hasta más rápido que con detergente. Y queda bien. Otra de sus propiedades es como hidratante, nutre la piel, se puede usar tanto en adultos como en niñas y niños por poseer propiedades antibacterianas más naturales, no contiene mucha espuma debido a que no tiene aditivos espumantes, lo cual lo hace también beneficioso para nuestro ecosistema. Muchos lo utilizan como de maquillante natural, debido a que no contienen perfume ni colorante, se puede utilizar en la limpieza de heridas antes de curarlas y deja una sensación de frescura después de usarlo. No quería dejar de mencionar, nos dice Noemí, la diferencia con el jabón blanco. Este fue elaborado para lavar ropa y utensilios, por ende tiene agregados químicos, por lo cual no se considera neutro. O sea, recuerden, jabón neutro específico, que a veces viene de color marrón. Es como un marrón clarito. La recomendación de Cuidados Mutuos del día de hoy nos acerca Noemí, profesora de peluquería del nivel de formación profesional del trabajo en cárceles de la provincia de Neuquén. Bueno, ya estamos llegando al final, faltan 15 minutos, vamos a compartir un tema antes y ya nos vamos a despedir hasta el miércoles. Que sean dos entonces, ¿o no? No, después nos despedimos con uno. ¿Con cuál? ¿No? ¿Te parece? Yo me perdí el de Fito porque fui al baño mental, o sea, ni siquiera fui al baño. Parece que evacué mi cabeza y me perdí de escuchar. Los auriculares puestos y todo. Pero buenísimo, a ver, ¿cómo haces eso? ¿Cómo podés evacuar tu cabeza? Yo quiero hacerlo ya. Evidentemente hice algo de eso porque no escuché nada. ¿Qué tema sonó? ¿Cuál era el tema que le gustaba? El único tema que le gustaba. Giros, de la placa Giros. Ahora sí, sí. Yo quería que me diga cómo evacuar. Poner, yo tengo la cabeza llena de huevadas. ¿Cómo las evacúo? Silénciela. Así como, una por una. Sí. Piense en blanco. Eso me decía mi hermano. Vamos a. Está la propuesta de que venga Juan Manukian a hablarnos el miércoles sobre las alternativas, sobre lo que representa la hidroeléctrica. Y meternos de fondo en el debate por la instalación de una represa en el río Nahueve. Muy bueno. Él podría darnos su opinión y está dispuesto a ello. Me ha dicho ayer, o anteayer. Así que... Mirá, esto queda... estamos haciendo producción en el aire. Sí, producción en el aire. Chicos, aparentemente queremos escuchar música aquí. Hoy, en este momento, vamos a escuchar algo de Black Sabbath, Muriendo por Amor. Esto es Black Sabbath, una noche gris, un poco triste, pero con toda la música del disco Cross Purposes. Vocalista Tony Martin. Esto es Black Sabbath, Dying for Love. Para Javier, que se comunica al 2942-5803. Dying for Love de Black Sabbath estabas escuchando. Un disco raro es el Cross Purposes. ¿Dije bien? Purposes. Perfecto. Bueno, raro porque canta, no es Ozzy Osbourne, ni Dio, es Tony Martin. Y grabó ese disco y otro más y se fue. No estamos de vacaciones por la T-Rock. Hasta las 8 vamos a hacer un resumen de lo que hicimos hoy. Vieron que ya hay personas que están de vacaciones. Un saludo para ellos, ellas se lo tienen bien merecido, trabajadores y trabajadoras y trabajadores de todas las áreas. Qué bueno que haya vacaciones para algunos, para Migue en especial, un saludo grande. Hoy estuvimos hablando de la autogestión vecinal, de cómo salir adelante en el contexto de pandemia, la realidad de los comedores escolares. Janet nos compartió la tómbola que está realizando. Ella se dedica a la repostería y tiene como uno de estos primeros premios de 6, una torta hecha por ella, para comprar números que salen 100 pesos, números de tómbola. Llaman al 2942-510025 y el 18 de julio, el sábado 18 de julio, lo vamos a estar sorteando acá, en vivo, en la T-Rock. Vamos a ver quién se... ¿Lo puedo repetir o no? Sí, repítelo. Bueno, Janet, para entrar en el sorteo de la tómbola, 100 pesitos, sí, le mandás un WhatsApp porque solo recibe WhatsApp, 2942-510025, fácil de acordar, 510025, y empezá a participar, ¿o no? Y podés hablar con ella o con Chilo, que es el 2942-403760, para colaborar en el comedor o ir a recibir el almuerzo que está funcionando lunes, miércoles y viernes en el CEF número 5. Además, está el comedor del Sauce en la zona, en el barrio Chacra Sur. Si estás más cerca de allá, podés acercarte a ese comedor. Si estás más por la zona del CEF 5, podés acercarte a ese comedor y a la radio a mandarnos saludos o a venir a buscar alguno de los tantos libros que dejamos acá, ¿no? Siempre hay libros en la radio, más allá de que no estemos haciendo sorteos. Si usted está interesado en aprovisionarse de alguna interesante lectura, pasa por el programa en horario, por la radio en horario del programa, y algún obsequio se va a llevar. ¿Qué más tuvimos hoy, Nicasio? ¿De qué estuvimos hablando? De que no se tiene que convertir en mujer loba o hombre lobo. No. ¿No se tiene o sí se tiene? O sí se tiene. Y ya me olvidé, pasaron 3 horas, vieja. Yo no sé si cómo será esa conversión, ¿no? ¿Cómo será? Un poco dolorosa. Empezás con pelo, después uno... En Leviatán. No, bueno, hablábamos en Búsqueda de la Cosa de esto, de cómo nos comemos a nosotros mismos. Es. ¿No? Y claro, y por ello debemos construir, idear todo un dispositivo que nos permita limitarnos, ¿no? Para poder vivir en una cierta libertad y no matarnos, cuidarnos, no sé, ¿viste? Como que es un buen comienzo. Así nos lleva Hobbes a la historia de las organizaciones. Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a hablar un largo y tendido el miércoles. Bueno, el miércoles también vamos a tener una entrevista con Poeta, la primer poetisa que va a compartir con nosotros aquí en No Estamos de Vacaciones, Mirta Méndez. Y bueno, un notición para aquel radioescucha, melómano o viejo. A partir de hoy arranca el programa de Dolina aquí por la T-Rock. Lo estábamos anunciando el sábado pasado, ya es un... Y ahora terminamos nosotros y arranca. La venganza será terrible. ¿Podemos decir que somos compañeros de Dolina en la radio? No, sí, digámoslo. Lo pongo en el currículum. Yo voy a empezar a decir que estoy más serio que perro en bote. Le voy a robar esa introducción. Así que, bueno, ahora arranca, en minutitos nada más. Nos vamos a despedir con un tema. Ahora lo tenemos que largar más temprano, ¿no? Al programa antes nos pasamos un poquito, ahora lo largamos más temprano para que entre. Para que entre Dolina y poder escuchar. Quédate en sintonía. La T-Rock, que bueno, va llenando su casa de programación. Tal cual. Cada día aparece algo nuevo. Y vamos a escuchar. Nos vamos a ir escuchando algo de Neil Young, solista, Corazón de Oro. Esto fue No Estamos de Vacaciones, todos los lunes, miércoles y sábados de 17 a 20 horas aquí por la T-Rock. Y le mandamos también un saludo grande a nuestros compañeros auspiciantes, Aseguradora Tremún, Mini Mercado La Gallega y Peluquería La Clásica. La Clásica. Por el momento, y se vienen más. Bien, chicos, esto es Corazón de Oro de Neil Young. Y esto fue No Estamos de Vacaciones. Hasta el próximo miércoles. Gracias por esa música.